porque he montado una charla sobre autonomía y su paso al insurreccionalismo, a la corriente insurreccional, en un lugar como Madrid, en los años 90-2000, cuando puede parecer algo alejado tanto geográfica como a nivel histórico, ¿no? Lo primero, en el plano puramente, digamos, histórico, ¿no?, de nuestra propia historia como movimiento, comentar que las corrientes del ámbito de la autonomía, autonomía urbana o con tendencias de autonomía obrera y demás, se difundieron tanto en Madrid como en Asturias. Hubo una relación más o menos directa, tanto a nivel teórica, de escritos, con la influencia que tuvo el YAR aquí desde Asturias al resto del Estado. Y la Coordinadora Lucha Autónoma, también una relación directa entre compañeros, subidas y bajadas entre Madrid y Asturias, o mismamente el apoyo que desde Lucha Autónoma se dio al conflicto de la Duro-Felguera. Y por otra parte, aunque pueda parecer que estamos hablando de hace 15, 20 años, 10, no debemos olvidar que las temáticas que se debatieron tanto en Lucha Autónoma, colectivos afines, como luego posteriormente dentro del ámbito insurreccional, son muchas o son bastantes de las que estamos debatiendo aún hoy en día. O sea, cuestiones como la ocupación de espacios, su gestión, su posible legalización, las cuestiones de la violencia revolucionaria, sus consecuencias en la lucha contra la represión, cuestiones de organización, cuestiones de género, cuestiones de economía, la vida cotidiana y la relación entre lo personal y lo político, todo ese tipo de cuestiones teórico-prácticas son las mismas, que se siguen hablando a día de hoy en un espacio como, por ejemplo, es la madrileña o cualquier espacio político-social en Asturias, y son las mismas o muy similares de las que se hablaban en Madrid, en los colectivos afines a Lucha Autónoma o los grupos de afinidad de carácter más insurreccional años después. Con lo cual no estamos hablando de una cuestión ideológica, una cuestión que queda petrificada, sino una cuestión real, de nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica política, de la cual se le puede y se le debe sacar una aplicación diaria y cotidiana, ¿no? Y por eso yo creo que tiene valor esta charla. Entonces, bueno, te damos paso y... Bueno, cualquier cosa pues vamos completando entre los dos, como dijiste, y ya está. Bien, sí, pues sin más atasco, bien. Bueno, pues gracias por venir a todos y a todas. Bueno, pues para los que no conozcáis un poco aquella movida, porque tampoco, o sea, no fue un movimiento, digamos, que influyera mucho, ¿no?, sino una cosa más bien que quedó dentro de un ámbito marginal, aunque en un momento dado pudiera haber movilizar a unos cuantos miles de jóvenes en determinadas luchas, que ahora explicaré, ¿no? Lucha Autónoma fue una coordinadora de colectivos que se creó en los años 90, a principios de los años 90, que coordinaba lo que entonces se llamó el Área Autónoma, ¿no? El Área Autónoma era gente que empezó a mitad de los años 80 un poco a hacer ocupaciones de casa, a manejar un poco, a recuperar un poco el discurso de la autonomía obrera de los años 70, aunque no tuviera ningún vínculo directo con ella, ¿no? Esta coordinadora en realidad era un poco el referente de un movimiento más amplio de gente joven, como he dicho, principalmente, que durante aquellos años tomó una forma de organización que se llamaban los colectivos, ¿no? Los colectivos eran simplemente asambleas de jóvenes que se juntaban pues semanalmente o cada 15 días, normalmente semanalmente, ¿no? Y estas asambleas, ¿no?, que también funcionaban según el número de sus asistentes mediante comisiones de trabajo y tal, de estas asambleas salían luego, digamos, las iniciativas, ¿no?, y un poco la actividad de estos colectivos, que se basaba, pues no sé, por ejemplo, en hacer bastante actividad a nivel de calle, ¿no?, de propaganda, de pintadas, de carteles y tal, y luego participar un poco en las luchas que había en aquel momento, ¿no?, que eran las que, digamos, los frentes de lucha que sobre todo impulsaba la coordinadora. Estos frentes de lucha fueron, por un lado, el antifascismo, ¿no?, que, bueno, fueron unos años en los que había bastantes agresiones de nazis, ¿no?, en Madrid, a bastantes compañeros. De hecho, pues yo, por ejemplo, también fui víctima, aunque no me gusta decir eso de víctima, ¿no?, pero yo también fui agredido por fascistas, ¿no? Entonces, en los barrios y entre la gente joven, pues surgió la necesidad un poco de autoorganizarse para defenderse de los ataques fascistas, para anular su propaganda, etcétera. Debido a una serie de hechos que ocurrieron en el año 89 con el ataque de los nazis a los puestos políticos de la Plaza de Tirso de Molina y que luego posteriormente se volvió a repetir, se crea una coordinadora antifascista, ¿no? Y se crea, o sea, y se hace una manifestación que en aquel momento era bastante importante, que se hacía en las fechas cercanas al 20 de noviembre, ¿no? Que iba desde Atocha a Tirso de Molina, que era una manifestación que movilizaba igual a 5.000 o 6.000 jóvenes de aquella, ¿no? Pues una cifra que ahora vista desde la distancia, pues me parece, ¿no? No me parece pequeña. Y bueno, por un lado eso, el antifascismo, todos los frentes, como ha dicho el compañero, eran las luchas laborales, ¿no? En las luchas laborales, pues por ejemplo, hubo la intervención en el conflicto de la Duro Felguera, que eso yo directamente no lo viví. O sea, yo estuve en los grupos que apoyaron esa movida a nivel de calle, ¿no? Pues haciendo pequeñas acciones contra bancos, contra el Central Hispano era, ¿no? Que era el principal accionista de la Duro, ¿no? Y a nivel de la organización Lucha Autónoma se organizó aquí, se organizó un autobús para ir a ver a la gente que estaba encerrada aquí en la Catedral de Oviedo, que recuerde, también se sacó dinero, se hicieron bastantes charlas, mucha actividad de propaganda también, como digo, luego estas pequeñas acciones ¿no? de sabotaje, que era sobre todo pues pintadas en sucursales bancarias, roturas de luna y esas cosas, ¿no? En el ámbito de los conflictos laborales, la coordinadora pues no tuvo tampoco mucha implicación. El único conflicto laboral en la que después un poco se implicó más fue en la huelga que hicieron los trabajadores del metro en el año 98. Y bueno, eso por el tema ¿no? del ámbito laboral. Luego estaba la ocupación. Otro de los frentes de lucha de la coordinadora era la ocupación, que durante los años, sobre todo a partir del 95-96, pues tomó bastante impulso y bastante auge en general en todo el Estado español, pasando a ser una cuestión bastante mediática, ¿no? Y la coordinadora estaba muy activa, ¿no? Y los colectivos de esta coordinadora. En el asunto de la ocupación, en la mayoría de los colectivos tenían un centro social ocupado, o muchos de sus militantes también vivían en casas ocupadas, o ambas cosas a la vez, ¿no? Estaba muy, ¿no? muy activo ese ambiente, ¿no? Y ahora pasaré a explicar el tema, ¿no? de la negociación y tal, ¿no? Y otro de los frentes de lucha de la coordinadora era el tema de género, ¿no? Del patriarcado, ¿no? La lucha contra el patriarcado, como decíamos entonces, ¿no? Ahí también, posteriormente, en este asunto generó bastantes rupturas porque, digamos que hubo grupos de chicas que se empezaron a organizar de una forma, ¿no? Mediante grupos de afinidad, ¿no? Y hicieron unas acciones, ¿no? Digamos, dentro del ámbito autónomo que fueron muy criticadas, pero que a su vez destaparon un poco, digamos, determinadas actitudes y comportamientos sexistas que había en la época y que eran ocultados bajo lo que nosotros denominábamos el buen rollito, ¿no? Que era un poco cuidar una especie de relaciones aparentes y no entrar en la profundidad ¿no? de la problemática. No se me olvida nada, ¿no? Bueno, la insumisión. La insumisión, ¿no? Fue otra de las movidas importantes de la época en todo el Estado. Me parece que aquí ya, pues, bastante de vosotros lo conoceréis bien el asunto. A mí, bueno, no me. Yo no llegué a hacerme insumiso porque, bueno, en aquel momento había ya creo que 3.000 insumisos esperando a juicio, no sé qué, y bueno, yo pues directamente no, insumiso no me hice, ¿no? También era además muy joven, o sea que no me tocó, ¿no? Pero sí que fue un tema que se trabajó bastante bien y de hecho, en el año 97, cuando muere en la cárcel de Torrero, en Zaragoza, Quique Mur, Enrique Mur Zubillaga, ¿no? Que se suicida en la cárcel, era un insumiso preso que se suicida. Eso genera una fuerte respuesta por parte de la coordinadora que convoca dos manifestaciones en Madrid, ¿no? En una de las cuales acaba habiendo ciertos enfrentamientos con la policía, lanzamientos de cócteles Molotov y tal, ¿no? También hubo un par de acciones relacionadas con ello que en aquel momento fueron, ¿no? bastante sonadas, como la quema completa de una sucursal bancaria. A partir de ese momento, que esto fue, digamos, en el 97, en septiembre del 97, a partir de ese momento, digamos que ¿no? la coordinadora un poco empezó en mi opinión, a echarse para atrás, ¿no? de los planteamientos que se habían estado defendiendo, por ejemplo, en el uso de la violencia, ¿no? Bueno, pues a ver, voy a pasar a la ocupación, ¿no? que también en el 97. Bueno, en el año 96 también empieza a haber, es el desalojo del cine Princesa, en el cual hay unos grandes enfrentamientos, ¿no? También se produce el desalojo de la Guindalera, ¿no? No, eso fue en el 97, poco después de lo del Princesa, sí. Sí. En el 97 se desaloja la Guindalera y se provocan también graves enfrentamientos para lo que era en la época, ¿no? Y después del desalojo de este centro social se ocupa el centro social, el laboratorio. Porque es, la ocupación de este centro social significó también una ruptura importante dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque la gente que ocupó este sitio, al poco tiempo de ocuparlo, planteó, ¿no?, que era necesario crear una estructura que ellos llamaron un consejo para el mantenimiento de las ocupaciones, con el objetivo de negociar la cesión del espacio que en aquel momento era el... O sea, era el luego el laboratorio tuvo varios sitios, ¿no?, pero se encontraba situado en lo que es el Casino de la Reina, que hoy es una zona que ha sido derribada y es un parque, ¿no? Era un edificio enorme al cual acudían centenares de personas, ¿no? Y entonces ellos, aprovechando este tirón de gente y de energías que había en aquel momento con la ocupación, deciden plantear esto, ¿no? Entonces eso genera, nos genera a nosotros y a la gente que estábamos defendiendo también otra estrategia, ¿no?, que era la de un poco multiplicar las ocupaciones en los barrios, ¿no? Nos genera una gran contradicción y nos genera un enfrentamiento bastante importante con ellos, ¿no? Porque nosotros un poco lo que veíamos es que se estaba tratando precisamente de legalizar la ocupación, ¿no? Y eso, ¿qué consecuencias tenía en aquel momento en Madrid? Tenía las consecuencias de que no solo existía, digamos, el centro social, el laboratorio centralizado en el centro y tal, sino que había múltiples ocupaciones de barrio que se resistían a esa estrategia de integración. Si el laboratorio hubiera conseguido, digamos, negociar y quedarse con el espacio, eso hubiera supuesto para nosotros, ¿no?, y bueno, en cierta manera también supuso la criminalización, el aislamiento y la represión, ¿no?, y que se hiciera una diferenciación entre, digamos, los ocupas buenos con los cuales el ayuntamiento podía tratar, negociar, porque a fin de cuentas solo se trataba de una cuestión de locales, ¿no?, de necesidad de espacios para que la gente joven se reuniera, hiciera conciertos o hiciera actividades culturales y tal, y la propuesta que teníamos nosotros un poco de que la ocupación no era un fin en sí mismo, sino un medio, ¿no?, un medio para, pues, un poco eso, para avanzar en las luchas, ¿no?, aparte del hecho en sí, evidentemente, de reapropiarte del espacio para poder hacer cosas como la que estamos haciendo aquí, por ejemplo, para vivienda, ¿no?, también que eso sirviera para, ¿no?, un poco lanzarnos hacia el exterior, ¿no?, y eso, y extender un poco más, ¿no?, o sea, digamos, que hubiera más conflictividad, ¿no? Nosotros lo veíamos un poco desde ese punto de vista, la ocupación, ¿no? Para nosotros era una herramienta para multiplicar un poco la conflictividad social, que en aquel tiempo, pues, la verdad es que era bastante, bastante nula, ¿no? Posteriormente el tema se agravó aún más, ¿no? Aparte ya de por la dura polémica que sostuvimos con la gente del laboratorio, se agravó mucho más porque en marzo del 98, bueno, en enero del 98 se ocupaba en pleno centro de Madrid, en el barrio de Balasaña, un bloque entero de viviendas y que se llamó la Casa Popular de Maravillas, que yo participé en esa ocupación. En marzo nos llegó la orden de desalojo, entonces, bueno, nosotros decidimos responder, ¿no?, a ese desalojo y decir que la defensa del espacio no debía ser negociando con las instituciones, sino defendiéndolo nosotros mismos. Lanzamos la consigna que ya venía circulando tiempo atrás, sobre todo proveniente de Barcelona, de desalojos son disturbios. Entonces convocamos una manifestación en el barrio de Malasaña, que a la cual acudieron unas 300, 400 personas, degeneró en bastantes enfrentamientos con la policía y luego una oleada criminalizadora bastante fuerte desde los medios de comunicación, que fue cuando empezaron a decir más insistentemente que los ocupas estábamos relacionados con los Grapo, que habíamos tenido unas reuniones en Hamburgo con la que habíamos contactado con gente de la lucha armada y no sé qué. Y entonces eso también provocó una decisión ya total, ¿no? Digamos, entre la propuesta más legalista y ciudadanista que defendía esta gente y, digamos, la propuesta más de acción directa, ¿no?, de reapropiarnos del espacio, reapropiarnos de nuestra vida, ¿no?, y además no solo eso, sino que cuando nos atacaran, ¿no?, con el desalojo, defendernos activamente, ¿no? Eso generó una polarización y fue uno de los motivos, ¿no?, por los cuales también, ¿no?, digamos que nosotros evolucionamos también hacia posiciones que se han calificado, se denominan como insurreccionalistas, ¿no? Pues, a ver, sobre el tema del insurreccionalismo, a ver, digamos que el insurreccionalismo son unas teorías y unos métodos y unas prácticas, una forma de entender el anarquismo que surgió en Italia pues a mitad de la década de los 80, más o menos, con las lecciones que habían extraído determinados compañeros de la derrota del movimiento armado que hubo a finales de los 70, que fue denominado periodísticamente como los años de plomo, ¿no? Entonces, ese movimiento, en un principio focalizado en Italia, a mitad de los años 90, empieza a tener ciertos ecos en el Estado español, se empiezan a traducir cosas de uno de sus principales, digamos, teóricos, ¿no?, que es Alfredo Bonanno, ¿no?, en una serie de artículos y de folletos que empiezan a publicarse. Y también es en el año 96 cuando son arrestados cuatro compañeros, ¿no?, que tres de ellos eran anarquistas conocidos y uno no. Son arrestados en un atraco, una sucursal bancaria, en la cual hay un tiroteo y mueren dos policías. Y a mitad del año 97, digamos que comienza a haber por parte nuestra un acercamiento a esas posiciones y comienza a haber un apoyo activo, digamos, a estos prisioneros, y se empieza a reivindicar a estos prisioneros como prisioneros del ámbito anarquista y prisioneros que merecen apoyo y eso. Bueno, a raíz de nuestro apoyo y a raíz de que empezara a salir propaganda diciendo que estos compañeros eran anarquistas, no sé qué, por determinados sectores de la CNT comienza a haber una lo que yo considero que fue una fuerte campaña criminalizadora, ¿no?, contra estos compañeros, sobre todo cuando en el año 98, que es cuando se les juzga en Córdoba, hay una concentración de apoyo delante de la Audiencia Provincial, a la cual acuden unas 30 o 40 personas, algunas de Italia y la mayoría provenientes de Madrid. Yo estaba también en esa concentración, y unos compañeros sacan unas banderas rojas y negras, ¿no? Entonces, pues bueno, en la prensa al día siguiente sale publicado que la CNT está apoyando a estos detenidos por los dobles asesinatos y tal. Entonces, bueno, hay varias notas de prensa de la CNT que, desvinculándose de los hechos, nosotros que nos encontrábamos en Córdoba, fuimos expulsados, los 30 solidarios, 30, 40, no me acuerdo exactamente cuántos éramos, fuimos expulsados de la casa ocupada de Córdoba por la asamblea, porque, bueno, basándose en un montón de excusas, que si podíamos ir armados, que si habíamos ido allá a provocar, bueno, en fin, no, aquello fue, nos dejaron durmiendo en la calle, ¿no? Con además el riesgo que conllevaba esto, ¿no?, para gente que había ido a apoyar, y un caso que por lo visto había sido bastante sensible allí en Córdoba, porque además los dos policías que murieron eran agentes femeninas, eran las primeras agentes femeninas que murieron en acto de servicio, ¿no? Entonces, como que había un fuerte ambiente de rechazo, ¿no?, que luego en realidad no, nosotros no vimos nada, ¿no?, pero era un riesgo para nosotros, ¿no? Y a partir de ahí se determinaron un montón de rupturas también con la CNT, ¿no? Rupturas que hicieron que posteriormente buena parte de las juventudes libertarias, pues, de hecho, se escindieran, digamos, de CNT, salieran, digamos, de su órbita, ¿no?, y adoptaran también ellas, ¿no?, digamos, estos posicionamientos insurreccionalistas, aunque bien habría que decir que en un principio ellos también se unieron un poco a este corro de las críticas que se formó contra los atracadores de Córdoba y contra la gente que les estaba apoyando, ¿no?, diciendo que eso no era un acto de anarquista, que no se podía justificar, si era por una cuestión personal, en fin. Luego, posteriormente, esta gente evolucionó y acabó adaptando, ¿no?, digamos, estos postulados. A ver, quiero explicar un poco por qué nosotros, digamos, llegamos a este punto, ¿no?, a identificarnos con este movimiento, digamos, insurreccionalista, con estas ideas insurreccionalistas. Como os está explicando un poco, en aquellos años, pues fueron años que había un poco de jaleo en la calle, un poco, tampoco era una cosa del otro mundo, pero sí que había un poco de jaleo por parte de gente joven. Hubo varias manifestaciones en los años 95-96, sobre todo relacionadas con el tema de la insumisión, las cuales acabaron en enfrentamientos con los antidisturbios. También hubo una manifestación en diciembre del 96 en el barrio de Malasaña contra los abusos policiales, ¿no?, que también fue bastante sonada porque se llegaron a hacer hasta emboscadas a los policías, ¿no? Había un ambiente en el cual había mucha influencia, ¿no?, aunque no directa, pero sí que había una influencia, digamos, no sé cómo definirla, de... ¿cómo podría explicarlo? O sea, digamos que nosotros se veía un poco lo que estaba pasando en el País Vasco con el tema de la lucha callejera y todo eso, y entonces, pues bueno, había cierto fenómeno de imitación de todo aquello. Eso se repercutía también en la calle, en acciones que hubo en aquella época de sabotaje, de todo tipo, ¿no? en todo este ambiente, digamos, es en este ambiente en el que nosotros también evolucionamos, digamos, hacia un anarquismo más radical. También evolucionamos porque empezamos a criticar un poco la forma de organización, tanto de los colectivos como de la coordinadora, ¿no? La coordinadora, como he dicho, estaba organizada, o sea, la coordinadora era una coordinadora de colectivos y los colectivos estaban organizados en asambleas de barrio que se reunían todas las semanas y luego, a su vez, cuando había que tratar alguna temática o afrontar, yo qué sé, por ejemplo, se organizaban muchos grupos de trabajo. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en el CRA, que es un colectivo que conozco muy bien, que he estado en su asamblea y todo esto, pues había en la asamblea de este colectivo, por ejemplo, estaba la gente que se organizaba de sacar la publicación que era la hoja ácrata, pues estaba el grupo de trabajo de contrainformación que se encargaba de sacar esto. Luego estaba, digamos, un grupo que se encargaba un poco de hacer la agitación callejera, ¿no? Que la agitación callejera en aquel momento era llenar el barrio, bombardear el barrio continuamente con pintadas, con pegatinas, con carteles y también, digamos, hacer pequeñas acciones de sabotaje como silicona en cerraduras y cosas así, ¿no? No sé, tenía el grupo de trabajo de patriarcado, ¿no? Era un poco la forma de organizarse de los colectivos. Luego estaba también la cuestión de la relación con los barrios que me ha comentado él, ¿no? Porque en Lucha Autónoma se hablaba mucho de eso, de hacer mucho trabajo social, de hacer mucho trabajo con la gente de los barrios, ¿no? De acercarse a los vecinos, ¿no? Porque, claro, también hay que decir que era un movimiento muy, muy estético, ¿no? Que a mí, o sea, hoy me veis así vestido normal y tal, ¿no? Pero bueno, era un movimiento, básicamente en los informes policiales lo que sale es que era un movimiento formado por punkies, Red Spin, Sharp, etc., ¿no? De hecho había una estética muy marcada, ¿no? Digamos, se veía perfectamente incluso a nivel estético, la gente que estaba ocupando tenía una estética concreta, la gente que es Red Skin y todo eso pues tenía su estética, los punkies, los tal, ¿no? Era, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso de cara, digamos, a la gente normal, ¿no? Pues se entendía que asustaba un poco, entonces siempre estaba esta cosa, ¿no? Hacer este trabajo social, estaba en la boca de la gente, que luego en realidad no, yo, vamos, mi opinión personal es que se cumplía bien poco, porque en realidad la mayoría de las actividades que se hacían eran un poco endogámicas y hacia el gueto, ¿no? Hacia dentro de ellos mismos, todos los conciertos que se hacían, las charlas y tal, o sea que digamos que la implicación a nivel más social era nula, ¿no? Por mucho que, ¿no? que se tuviera todo el día esto en la boca, ¿no? Por ejemplo, una excepción era este colectivo, por ejemplo, el CRA, que sí que participó en algunas luchas vecinales ahí en el distrito de Latina, en el barrio de Campamento, ¿no? Que es un barrio a las afueras de Madrid, en el sur de Madrid, en un barrio de proletarios, ¿no? Y ahí sí que se plantearon ciertos contactos con asociaciones de vecinos, en concreto cuando hubo una propuesta de ampliar una carretera local que lleva hacia una localidad de allí cerca, que se llama Boadilla, ¿no? Hubo un proyecto de ampliar esta carretera y entonces, bueno, los vecinos de la zona, que ya estaban bastante cansados del tráfico de esa carretera, de atropellos y cosas así, pues se opusieron y entonces hicieron algunos piquetes, se llegó a cortar también la carretera varias veces y, bueno, a este nivel, un poco este colectivo era de los más implicados en las cuestiones vecinales. También por el colectivo Malasaña también a este nivel, ¿no? Pero la verdad es que el resto de colectivos no. Aunque deseaban y tenían su teoría y se les llenaba la boca con el tema este de acercarse a lo social, no, nunca lo conseguían, ¿no? Porque en buena medida sus propias actividades lo frenaban, la estética y todo esto que he comentado. Volviendo a lo de antes, para no liaros mucho, que creo que yo también soy un poco caótico y explico las cosas así. Nosotros criticábamos esta manera de funcionar en las comisiones de trabajo, en las asambleas, la veíamos paralizante, ¿no? Y pensábamos que un poco como los viejos autónomos, ¿no? Como decía la gente del militar, un poco que la organización debía ser la organización de las tareas, ¿no? Entonces preferíamos, incluso antes ya de manejar las teorías insurreccionalistas más o menos, ¿no? Ya empezábamos nosotros mismos a organizarnos en pequeños grupos, en grupos de afinidad, ¿no? Entre gente que nos conocíamos, que nos teníamos mucha confianza, ¿no? Y entonces nos organizábamos en estos pequeños grupos para precisamente hacer cosas concretas, actuar en lo concreto, ¿no? Digamos, por ejemplo, en las respuestas ante los desalojos o en las respuestas ante los nazis o en la defensa, por ejemplo, de los presos, ¿no? Este fue, por ejemplo, uno de los puntos que nos hizo separarnos de la coordinadora. Otro punto que nos hizo separarnos fue el tema de la violencia, entre comillas, ¿no? Porque yo tampoco considero que lo que pasara allí fuera violencia, ¿no? Porque fueron todo ataques contra cosas, objetos inanimados, ¿no? O sucursales bancarias o tal, ¿no? Yo, para mí eso no es violencia, ¿no? Pero bueno, se entendía así, ¿no? En la medida de que los jóvenes como nosotros comenzamos a radicalizarnos y a hacer más cosas en la calle, la gente más antigua de la coordinadora, ¿no? Y un poco los que allí, los popes, como los llamamos nosotros, ¿no? Pues los popes de la coordinadora empezaron un poco como a distanciarse, ¿no? Digamos, con cosas nos venían y nos decían cosas del tipo, bueno, yo creo que os estáis confundiendo, que estáis yendo demasiado lejos, que estas cosas no son convenientes ahora, estáis yendo por encima de la gente y tal. De ahí vinieron las acusaciones de vanguardismo, que, por ejemplo, salen también, ¿no?, en este libro, ¿no?, que la ha escrito gente que yo conozco de aquel, ¿no?, de aquel periodo, ¿no? Al respecto del tema del vanguardismo, que se nos acusaban de ser como la vanguardia del movimiento, como que, ¿no?, pretendíamos ir en vanguardia y digamos, arrastrar a la coordinadora a actos que ellos no asumían, eso no es cierto. Primero, porque precisamente este movimiento, o sea, tenía como referente a la coordinadora Lucha Autónoma, pero luego había un amplio magma, por denominarlo de alguna forma, de colectivos y de gente joven que estaba por allí por los barrios y que no pertenecía a la coordinadora, pero que hacía cosas. Entonces, nosotros, cuando y la gente de estos grupos no tenía ninguna intención, digamos, de vanguardia, de decirle a la coordinadora ni a la gente qué es lo que tuviera que hacer, sino que estaba respondiendo, digamos, a sus necesidades en ese momento, cuando salía a la calle a hacer acciones o a defenderse, ¿no?, de los nazis o a defender las ocupas de los desalojos, ¿no? Eso era un... O sea, yo no lo considero como vanguardia, ¿no? En aquel momento nosotros no queríamos arrastrar y que el resto de la coordinadora hiciera lo que hacíamos nosotros. Nosotros simplemente actuábamos y hacíamos esas cosas porque creíamos que era lo justo y que era lo que teníamos que hacer y para nosotros que era la postura más coherente y, digamos, más subversiva o más revolucionaria. Que, bueno, esas palabras ya no... Vale. Bueno, como estaba contando esto de los grupos de afinidad y del vanguardismo y tal, precisamente una de las cosas con las que coincidíamos con, ¿no?, con la propuesta insurreccionalista, que nos dimos cuenta precisamente cuando empezamos a leer, ¿no?, cuando llegaron compañeros de Italia y nos proporcionaron material y nosotros empezamos a leer, ¿no?, y tal, era precisamente esto, ¿no?, que el insurreccionalismo defiende a nivel del anarquismo, ¿no?, porque también, digamos, está por un lado el nivel de las luchas sociales y por otro, digamos, a nuestro nivel interno, ¿no? A nivel del anarquismo defiende la organización precisamente en grupos de afinidad, ¿no?, en los cuales las personas se conocen, tienen confianza ilimitada y, bueno, pueden emprender un tipo de dinámicas que a lo mejor en otros momentos, en otro tipo de situaciones, como por ejemplo asambleas más masivas o tal, no se pueden hablar, ¿no? Entonces, esto es uno de los sentidos de los grupos de afinidad. ¿Qué se entiende por organización informal? ¿Qué entendíamos y qué entiende, yo creo, el insurreccionalismo por organización informal? Pues un tipo de organización, como he dicho antes, que se basa un poco en las necesidades del momento. O sea, que no está estable en el tiempo, sino que se articula un poco en base a las luchas y a las necesidades que haya en ese momento, ¿no? Entonces, no era necesario, por ejemplo, para nosotros mantener estructuras como los colectivos o como la coordinadora, ¿no? Pensábamos que esas cosas y esas luchas se podían afrontar también desde otro tipo de estructuras, desde otro tipo de coordinaciones, ¿no?, más informales, en las cuales se hablaba solo exclusivamente de eso, ¿no?, de esas materias, y luego ya, pues una vez que estaba la lucha se había terminado, ¿qué tal?, pues se disolvían, ¿no?, y tal, ¿no? Y también, yo creo uno de los puntos también de esto es que, o sea, también genera un conocimiento a posteriori entre los compañeros, ¿no? Entonces, aunque parezca que esta forma de organización puede ser como muy etérea, ¿no?, y que aparece y desaparece, en realidad luego lo que subsisten también son muchos lazos entre los compañeros, que eso posibilita que, por ejemplo, la organización vuelva a surgir cuando sea necesario, ¿no? Un poco a nivel de las luchas sociales, ¿no?, un poco el insurreccionalismo ha planteado, pues eso, ¿no?, digamos que las experiencias en las que se basa en Italia en los años 80 fueron unas experiencias de lucha como las que se dieron en Comiso en Italia contra la construcción de una base de misiles, creo que era, ¿no?, y como otras luchas que hubo, como de los ferroviarios en Turín y tal, que se organizaron en unas estructuras que se llamaban núcleos de base, que tenían más o menos esta función, ¿no?, funcionar únicamente y exclusivamente con el objeto de paralizar ese proyecto o una lucha obrera concreta total, ¿no? Por ejemplo, los núcleos de base que se crearon en Italia, ¿no? En Comiso, únicamente estaban orientados hacia la paralización de la base, ¿no? Eso no se consiguió, ¿no? Pero bueno, en el caso de que se hubiera conseguido, también, una vez conseguido el objetivo, pues también esas estructuras, digamos, que se disuelven, ¿no? Un poco así los planteamientos, ¿no? También, a ver, espera, sí, porque me voy acordando de las cosas. otra de las críticas que se hacía era digamos, a la espera al crecimiento en cantidad del movimiento para poder hacer algo. Siempre se estaba diciendo que éramos pocos, que entre pocos no se puede hacer nada, que la revolución la tiene que hacer toda la gente, y la propuesta que nosotros teníamos no era esa, sino precisamente en hacer un crecimiento en calidad, ¿no? Al interno del movimiento anarquista, en los grupos de afinidad y también en las luchas sociales, en estos núcleos de base. O sea, que el objetivo no era siempre, digamos, como las organizaciones sindicales o los partidos políticos, que, digamos, es un poco acumular más militantes, acumular más votos, ¿no? Acumular más carnet de gente sindicada, ¿no? Sin que a lo mejor esa gente, pues eso, ¿no? Al final llega a tomar mucha conciencia o a ser realmente muy, ¿no? A tener unas ideas fuertes, ¿no? No sé, nosotros planteábamos que lo que teníamos que hacer era precisamente eso, reformar o sea, reforzar un crecimiento en calidad, ¿no? Un crecimiento en calidad de nuestras propias ideas, de nuestro espíritu de lucha, y también, pues bueno, si eso también se conseguía extender un poco a lo social, mejor, ¿no? Pero sí, bueno, también estaba el tema de la crítica al activismo un poco, porque en aquella época había, digamos, mucho activismo rutinario, ¿no? Se hacían las cosas un poco por rutina, ¿no? Se salía a pintar por rutina, se hacían las campañas de una manera un tanto rutinaria, ¿no? Y sin mucha ilusión, no se ponía tampoco mucha ilusión en las cosas, ni tampoco muchos esfuerzos, sino que, digamos, un poco una inercia que se había instalado, ¿no? Activista, que nosotros criticábamos bastante, ¿no? Porque considerábamos que en vez de perderse en esas cosas, igual era mejor concentrar energías para las luchas concretas, ¿no? Para oponerse, por ejemplo, a los desalojos o por ejemplo, en las luchas de los presos, ¿no? Entonces, entonces, como os decía antes, en el 98-99 la coordinadora entra en crisis por muchos motivos, ¿no? Uno de los motivos son nuestros actos, nuestras acciones, ¿no? De hecho, pues a gente como nosotros se nos culpa un poco, ¿no? De haber sido responsables de la destrucción de la coordinadora, ¿no? Cosa que es mentira, ¿no? Porque yo creo que, digamos, ella misma llevaba en sí, por todas estas cosas que he dicho, por las inercias del activismo, por las rutinas asamblearias, por las campañas y por los frentes de lucha que manejaba, llevaba en sí el germen de la descomposición, básicamente. Esa es mi opinión, yo creo que fue así, se descompuso por sí misma, ¿no? También ayudó el hecho de que la coordinadora en un momento dado no pudo asumir, digamos, un poco un cierto órdago que lanzó a pequeño órdago que lanzó un poco al Estado, ¿no? Digamos, sobre todo con el tema de las manifestaciones en las que hubo enfrentamientos con la policía y determinadas acciones que se hicieron, ¿no? Que quizás ellos, cuando vieron que la represión empezaba a morder y tal, echaron el freno para atrás, ¿no? Y no quisieron seguir por esa vía y prefirieron dinamitar el chiringuito antes que, ¿no? Que continuar con aquello, ¿no? En esos años del 98-99, con la coordinadora en crisis, ya digamos que la parte de los autónomos, de nuestra parte de los autónomos, que habíamos participado en los colectivos de la coordinadora, que habíamos estado en sus movilizaciones y que habíamos hecho parte de ese ambiente, de ese ámbito, que no movimiento, como dicen unos, ¿no? Nos separamos, ya, nos separamos completamente de la coordinadora, la separación fue total, absolutamente total, ¿no? Y entonces empezamos a implicarnos, ¿no? En las dinámicas que nosotros creíamos que eran, ¿no?, más interesantes, más allá de las cosas que se habían estado tratando. Una de las luchas que surgieron en aquel periodo, además, y que cogió más fuerza y tal, fue la lucha de los presos sociales. En el año 99 comienza a haber unas movilizaciones en las cárceles de presos en los módulos de aislamiento CIES para reclamar principalmente tres reivindicaciones básicas, que eran el cierre precisamente de esos módulos de aislamiento ilegales, ¿no?, el cese de la dispersión de los presos sociales y la excarcelación de los presos enfermos con enfermedades incurables, ¿no? Una lucha que era bastante dentro de la legalidad, ¿no?, con peticiones bastante legalistas, ¿no? La gente de nuestro ambiente se vuelca a saco, ¿no? En estas luchas, ¿no? Comenzamos a difundir información, a hacer actividad, sobre todo de coordinación entre los presos y la gente de la calle, también a coordinarnos con otros grupos del Estado. Empieza a haber movilizaciones de presos, huelgas. En el año 2000, en marzo del 2000, hay la primera movilización importante, que es una huelga de hambre que hubo de unos 400 presos sociales, principalmente en los módulos de aislamiento y también en algunos segundos grados, ¿no? Y en aquel momento, pues comienza a haber una serie de acciones, una serie de envíos de paquetes bomba, ¿no? Que son reivindicados por grupos anarquistas, ¿no? El asunto este de los paquetes bomba crea también un problema gordo dentro del movimiento este de lucha anticarcelaria que se estaba creando, porque también las luchas de los presos estaban apoyadas, digamos, por organizaciones, las organizaciones tradicionales que llevaban 15, 20 años apoyando estas movidas, que era principalmente la en Madrid Madres contra la Droga, Asociación contra la Tortura y todo englobado en la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas. A raíz de estos atentados empieza a haber muchos problemas con la gente de la coordinadora, empiezan directamente a frenar, ¿no? La lucha de los presos, a no hacer circular la información, a ir a visitar a los presos, a un poco a no amenazarles, pero sí un poco para intentar, digamos que desistieran de la lucha, ¿no? Viendo el cariz que estaban tomando las cosas, ¿no? Y bueno, también dentro del ambiente autónomo, el asunto este de los paquetes bomba, el ambiente autónomo en vías de descomposición, recomposición en la movida ciudadanista que es ahora, genera un colapso brutal. Genera un colapso brutal porque en vez de, a lo mejor, porque lo que ocurrió fue que la coordinadora, bueno, la gente de que había participado en los colectivos de la coordinadora, que ahora estaban en otras cosas, o se estaba intentando recomponer, o no me acuerdo exactamente muy bien en qué punto estaban, porque ya digo que yo en aquel momento ya no quería saber absolutamente nada de esa gente, ¿no? En vez de igual de callarse la boca e ignorar el tema, ¿no? Lo que hace es unirse al Frente Antiterrorista, ¿no? Y directamente condenar la violencia. Entonces, claro, pues eso fue, digamos, un punto bastante fuerte de todo aquello, ¿no? Porque, claro, evidentemente a la gente anarquista que aún no teniendo relación, ¿no? con el asunto de los paquetes bomba, ¿no? estábamos apoyando la lucha de los presos CIES, ¿no? Y es más, no renegábamos de la acción directa, ni mucho menos, ¿no? A esta gente, a nosotros, ¿no? se nos dejó bastante aislados, ¿no? de cara sobre todo a la represión, que focalizó en ese momento ya muy bien, ¿no? dónde estaba, ¿no? digamos, el problema y donde había que golpear, que era precisamente cortar el nudo de las relaciones solidarias que había entre los presos en aislamiento y la gente de la calle, ¿no? que era la que estaba generando todo este movimiento. Hay que decir también que los envíos de paquetes bomba no son porque sí, no es que de repente llegan unos terroristas y se ponen a mandar paquetes bomba, que por cierto ninguno explotó, varios de ellos eran falsos, o sea que bueno, tampoco fue una cosa del otro mundo, por eso que lo de terrorismo habría que ponerlo también entre comillas, ¿no? Más terrorismo era lo que estaba haciendo el Estado, ¿no? mediante ilegalmente mantener a presos en módulos de aislamiento 23 horas al día encerrados y otros barbaridades que estaban haciendo. Para mí eso era el verdadero terrorismo, ¿no? Y no los paquetes, ¿no? Eso fue lo que decía, ¿no? Que la policía entonces, la Brigada de Información de Madrid, focaliza dónde tiene que golpear, ¿no? Que es lo que he comentado antes, cortar ese vínculo solidario que estaba haciendo que, ¿no? que las movilizaciones de los presos CIES estuvieran saliendo a la luz pública, ¿no? y se estuviera denunciando todo esto, ¿no? Sí, lo que decía, perdón, que se me ha ido el santo el cielo. El asunto de los paquetes fueron enviados después de una campaña, varios artículos que salieron en prensa, criminalizando la lucha de los presos CIES y vinculándola antes de que hubiera habido ningún envío con ETA. ¿No? De hecho, un periodista policía que se llama Jesús María Zuloaga, que sigue en activo y sigue echando mierda sobre los compañeros a día de hoy, ¿no? pues este señor, ¿no? escribe un artículo en La Razón en la cual dice que grupos proetarras agitan a los presos comunes para provocar motines, hablar de los apoyos anarquistas, etc. etc. ¿no? Luego es este señor el que recibe el primer paquete bomba, ¿no? Enviado a la redacción de su periódico, que me dice como comentaba antes, no explotó, ni provocó el más mínimo daño, ni más, más mínima alarma, ni nada de nada, ¿no? Pero comenzaron a partir de ahí las investigaciones a nivel más serio, ¿no? A nivel de la Audiencia Nacional, cuando antes, digamos, que todas las investigaciones que había habido sobre las pequeñas acciones y pues ataques a bancos, sobre todo en la época hubo ataques a ETTs, quemas de cajeros automáticos, un poco esta actividad, ¿no? La policía ya había intentado anteriormente hacer varios montajes para ligarnos con los grapos, pero nunca habían enviado todo esto a la Audiencia Nacional. Fue a partir de ese momento cuando entra en juego, digamos, el aparato antiterrorista del Estado puro y duro, ¿no? Para directamente que viene a por nosotros, ¿no? Después de varias sucesivas oleadas de paquetes bomba, hay una operación represiva de la que se cumplieron ayer 13 años, justamente, ¿no? Que en la cual, pues bueno, la policía, los GEO, entran en las viviendas de dos compañeros, un chico y una chica, ¿no? Y también entran en la casa de mis padres, ¿no? Y buscándome a mí, aunque yo llevaba 4 años sin vivir ahí, ¿no? Acusándonos a... eran Eduardo García, Estefanía y yo, ¿no? Acusándonos del envío de unas 12 bombas. Creo que eran concretamente una cosa así, en un año o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, también la operación represiva desencadena ya otro terremoto dentro del ambiente, y ya el clima de que había de condena de la violencia y tal se vuelve en total y absoluta histeria antiterrorista, ¿no? ¿Eso qué consecuencias tuvo? Tuvo las consecuencias de que se aisló aún más a determinada gente, porque la campaña que se hizo con la única persona que finalmente fue ingresada en prisión por estos hechos, que fue Eduardo García, se hizo desde un punto de vista absolutamente, como decíamos nosotros, inocentista, ¿no? Estaba únicamente basada en el hecho de que él era inocente, de que él no era responsable y tal, no sé qué, y obviando muchas otras cosas que habían pasado y dejando en una situación muy jodida al resto de compañeros que, si bien no estábamos de acuerdo con la estrategia de los paquetes bomba, porque yo nunca estuve de acuerdo con la estrategia de los paquetes bomba, ni entonces ni ahora, ¿no? Aún no estando de acuerdo con esa estrategia, nos negábamos a unirnos al frente antiterrorista y a condenar acciones que entendíamos que podían haber sido hechas por compañeros nuestros, conocidos o, lo más probablemente, desconocidos. Entonces, claro, ¿eso qué consecuencias tuvo? Que a nosotros se nos aisló muchísimo más. Eso le dio mucho juego a la policía, además, porque, bueno, yo tengo que decir que yo no fui detenido porque yo me fugué, me escapé, ¿no? Porque además no fue porque me escapara por ninguna ventana ni nada, sino porque yo no me encontraba en Madrid en ese momento. Entonces, bueno, tuve noticias de que habían entrado los geos en la casa de mis padres buscándome a mí. Y claro, pues obviamente me estuvieron presionando para ver si bajaba a Madrid a declarar, no sé qué, pero no, como yo nunca he creído en la justicia, ¿no? Ni en, pues entonces decidí darme a la fuga, ¿no? A esperar a ver qué pasaba, ¿no? Al mes de yo estar huido, ¿no? Se publica en Ardivelcha un reportaje en el cual se dice que los paquetes bomba han sido obras de infiltrados policiales, en las cuales se me menta a mí, no se me acusa directamente de que yo era infiltrado de la policía, pero se insinúa tanto que podía estar detrás de los paquetes como de que era, ¿no? Que podía ser un infiltrado de la policía. Esto es grave, no solo ya a nivel personal, y aparte no me repercutió solo a mí, sino, digamos, a todos los compañeros que un poco estábamos dentro de ese ámbito de lucha contra el CIES, ¿no? Y buena parte de la responsabilidad de que la policía jugara con esto y de que nos aislaran de aquella manera tiene que ver precisamente la actitud de la gran mayoría del movimiento autónomo, que eso, que en sus asambleas públicas, aparte de condenar absolutamente la violencia y tal, no sé qué, se llegó a medio insinuar las responsabilidades que pudiéramos tener cierta gente del ámbito autónomo, que nos habíamos ido hacia el insurreccionalismo y nuestra posible relación con esos hechos. De hecho, a mí, esto lo cuento en plan anécdota, y porque me impresionó bastante en su momento y todavía me acuerdo que yo tenía una persona, una amiga mía, yo vivía en una casa ocupada en Lavapiés, en un piso que estaba ocupado, ¿no? Y en el mismo bloque había 3 pisos ocupados, éramos estos colegas, estos amigos, nos conocíamos todos, de toda esa movida además. Y cuando los primeros envíos de paquetes bomba me vinieron a mí, la gente, a decirme que estaba preocupada porque, claro, ¿no? ¿no? Como habían dicho que eran anarquistas y tal, ¿no? O sea, un ambiente de acusaciones, digamos, hacia un sector que era además completamente falsa, porque como ya digo, que nosotros no, es que ni siquiera estábamos de acuerdo con esa estrategia que alguien, algunos, habían puesto en marcha. Nosotros ni conocemos quiénes fueron ni estábamos de acuerdo con esa estrategia, pero lo que no íbamos a hacer era condenar la violencia, estaba claro, porque no, o sea, no nos vamos a sumar a frente antiterrorista con el PP, con el PSOE, con Izquierda Unida y con todos los demás. Nos parecía una aberración, ¿no? Y además nos parecía tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, o sea, digamos, ese ambiente de acusaciones también un poco, ¿no? Potenció eso, el aislamiento de cierta gente y tal. Decir que después de esta primera operación represiva, la lucha de los FIES pega un bajón bastante grande, ¿no? No se desintegra del todo, como he leído por ahí, ¿no? Pero sí que pega un bajón bastante grande y, bueno, digamos que a partir de ese momento el ámbito de las movilizaciones dentro de las cárceles se reduce a unos 20 o 30 prisioneros muy concienciados ya, todos presos sociales, todos gente de la calle que se ha concienciado en la cárcel, se ha concienciado luchando, ¿no? Y se queda reducido a ese ámbito y a unos ambientes solidarios, círculos, los llamamos nosotros en aquel entonces, ¿no? De personas que se movían, ¿no? Digamos, en la difusión de sus propuestas y en el contacto directo con ellos, en el apoyo también, digamos, a nivel material, económico, tanto con visitas y todas esas cosas, ¿no? Hasta que, digamos, a mediados del año 2002, el movimiento de los presos sociales se viene completamente abajo, ¿no? Y bueno, y se diluye, ¿no? Al año del arresto de Eduardo y de la operación del 8 de noviembre hay otra operación, porque a todo esto continuaron las acciones, o sea, el hecho de estos arrestos y esta operación no impidió, sino de hecho hubo todavía más envíos de paquetes, hubo todavía más acciones de ataque en Madrid, ¿no? Son arrestadas tres compañeras, tres compañeros, que dos eran de Madrid y uno era de aquí de Oviedo, además, ¿no? Son acusados también de varias acciones, ¿no? Y también son vinculados con lo que se empieza a conocer policialmente como el Triángulo Anarquista Mediterráneo, que todavía hoy se está hablando de esto, ¿no? Que es las teorías que se inventaron la Europol, ¿no? Y en el año 2001, ¿no? Que venían a asegurar que había una red de terroristas internacionales, principalmente españoles, italianos y griegos, que estaban coordinados en una ofensiva común para atacar y destruir el sistema, ¿no? Todo esto ha continuado a lo largo de los años, de hecho, ahora mismo, en este año 2013, estamos, de hecho, inmersos en una fuerte criminalización mediática en la cual han vuelto a salir otra vez todos estos fantasmas. Se ha estado tirando muchísimo de este tema, muchas veces a lo largo de todos estos años, incluso cuando la huelga general de Barcelona del 2010, fue en septiembre, no me acuerdo, el 29 de septiembre también lo sacaron en el telediario y todo aquello viene de allí, todo aquello viene de tal. Bien es cierto que tenía su mínima parte de realidad aquello, porque sí que es cierto que, digamos, una parte de todos estos paquetes bomba, porque hubo muchísimos paquetes bomba, ¿no?, a lo largo de todo este periodo, ¿no? Yo hice la cuenta y desde el año 99, no, desde el 98 hasta el 2009, pues yo creo que son prácticamente unos 22 o 23 paquetes bomba los que se envían en el Estado español, todos supuestamente por obra de anarquistas, de los cuales no. Solo explota uno, accidentalmente, en el 2003 en Valencia, en una sucursal de correos. Eficacia absoluta. Entonces, bueno, que digamos, eso ha marcado un poco la línea represiva que todavía vivimos. O sea, lo que iba antes, que se me ha ido el santo al cielo. Sí que es cierto que hubo una serie de estas acciones que fueron reivindicadas por una organización que se llamaba en aquel momento Solidaridad Internacional, que reivindicó unos ataques coordinados en España y en Italia y tal. Y luego, posteriormente, lo que ahora se conoce mucho más, pero en aquel momento era bastante desconocido en el Estado español, la FAI informal, ¿no?, que también se dedicó a enviar desde Italia numerosos paquetes bomba a España, ¿no?, también relacionados todos con la lucha de los presos FIES, ¿no? Por eso digo que hay un mínimo de realidad en lo que dice la policía, ¿no? Porque sí que es cierto que no se puede negar, eso está ahí, están las reivindicaciones, los comunicados que nos llegaban a nuestros apartados de correos de las publicaciones que teníamos en la época, ¿no? Que eso también es otro tema, ¿no?, que sería bastante discutible, ¿no? Cómo esa gente mandaba, ¿no?, los comunicados a cosas que eran más bien marginales, ¿no? Que entonces, bueno, denotaba un poco, ¿no? En vez de mandarlos, no sé, pues al país o al mundo, a, ¿no? Que es lo que suelen hacer, no sé, los grupos armados, ¿no? No. Pero bueno, esos comunicados nos llegaban a nosotros, por eso también un poco la policía, yo creo, ¿no? Que nos vinculaba también, ¿no? Bueno, continuando con la represión, aunque esto ya se va un poco de lo que es la autonomía y el insurreccionalismo, ¿no? En Madrid, porque luego ha habido numerosas oleadas represivas contra el anarquismo, pero bueno, digamos que todas han tenido el mismo patrón, el patrón del montaje del 8 de noviembre del 2000. Este patrón es que la policía afirma que existen una serie de células de anarcoterroristas, ¿no? Que están manipuladas desde la cárcel por presos muy peligrosos, ¿no? Que son los que envían las instrucciones mediante terceras personas o contactos indeterminados o algo así sobre los objetivos que tienen que atacar, ¿no? Entonces estas células de anarcoterroristas, como les llaman ellos, ¿no? Se organizan a nivel internacional teniendo sus focos principales en España, Italia y en Grecia. Digamos que este es el guión básico de todos los montajes y todas las operaciones represivas que ha habido en estos, pues eso, 13 últimos años, y sigue siendo el guión de la intoxicación mediática que tenemos ahora mismo, ¿no? Sobre todo con las historias que han pasado estas de las iglesias y sí, todo eso. Bueno. Bueno, no sé, voy terminando ya y para que habléis vosotros, que yo hablo mucho y me lío bastante. No sé, una valoración, me dice aquí el compañero. Bueno, no sé, yo un poco. A ver. Yo creo que tampoco ha quedado mucha cosa. Ha quedado un fermento, digamos, de ideas y quizás de prácticas un poco mal entendidas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, la verdad es que yo cuando. Yo estuve, me marché después de, ¿no? Yo vivía en Madrid cuando el montaje y cuando me fugué, pues desaparecí y no volví. Bueno, volví otras veces, ¿no? Pero, digamos, no volví a tomar contacto un poco con el movimiento, con el ámbito anarquista hasta 3 años después. Entonces me encontré una cosa muy, muy cambiada, ¿no? Y también, digamos, mucha desinformación. No se conocía muy bien verdaderamente qué es lo que había pasado en todos aquellos años y cómo se había llegado a la situación que se había llegado. Había quedado un fermento de mitología, había quedado un fermento, no sé, de ideas un poco malentendidas, había quedado una asociación del insurreccionalismo únicamente con actos de violencia o de vandalismo, que eso fue también otra de las teorías en boga de la época, ¿no? Digamos, una especie de teorización del vandalismo como acción revolucionaria y tal, que yo tampoco nunca la entendí bien, ¿no? Que también se ligó al insurreccionalismo de una manera un tanto forzada. Quedó eso, pero verdaderamente no quedó un poco, digamos, los aciertos, un poco, si es que hubo alguno, ¿no? Digamos, de, yo qué sé. Por ejemplo, eso, no sé, yo creo que la forma de organización en grupos de afinidad, ¿no? Yo creo que es aparte de que es una manera muy clásica de organizarse dentro del, ¿no? Del ámbito anarquista, yo creo que es una forma, ¿no? que hoy más que nunca, ¿no? Con la situación que hay social y tal, puede ser efectiva, ¿no? Mediante grupos pequeños que se conocen bien sus integrantes y que, bueno, ellos pueden iniciar las dinámicas que deseen, ¿no? Sin interferencias, sin tener que esperar a tiempos, ¿no? A los tiempos de los demás, a los tiempos de las asambleas, a los tiempos de las luchas sociales, que siempre son más lentos, ¿no? Entonces estos grupos de afinidad tienen las manos libres para poder hacer, ¿no? Todo un poco las actividades que ellos crean oportunos, que no tienen por qué ser tampoco hechos, ¿no? Delictivos, ¿no? Sino todo tipo de cosas, ¿no? No sé, otra cosa positiva que yo creo que en un momento dado sí que, no sé, se consiguió generar un poco de clima de conflicto, ¿no? En unos años en los que la cosa estaba muy muerta, en unos años en los que a nivel social daba puto asco todo, era el pre-burbuja inmobiliaria, la entrada en el capitalismo salvaje este que hemos tenido hasta hace bien poco de todos con los euros por ahí. Y se generó cierta conflictividad que para el momento, eso, también valoro, ¿no? Nuestra participación, ¿no? Como una experiencia bastante enriquecedora en las luchas, ¿no? Con los presos sociales, ¿no? en la cual pudimos ver un poco, ¿no?, cómo se movía la gente en los barrios. Tuvimos muchos intentos de acercarnos, ¿no? Algunas veces se consiguió, otras veces menos, de acercarnos a las familias de los presos, de tratar de entablar relaciones también, no con el objetivo solo de ayudarles y de ser solidarios con ellos y de, no sé, de caridad, ¿no?, sino como potencial gente que por condición de vida puede en un momento dado sublevarse, ¿no? Para nosotros y para los insurreccionalistas es muy importante el contacto, ¿no? El contacto también con la gente que está sufriendo las problemáticas concretas, como por ejemplo ahora mismo en Italia, ¿no?, que se está desarrollando ahora bajo de intensidad, pero el año pasado había una lucha fuerte contra los desahucios en la ciudad de Turín, ¿no?, en la cual había compañeros anarquistas que estaban muy radicados dentro de los barrios, muy en contacto con los inmigrantes, y que su perspectiva no era solo la de echar una mano a los pobrecitos que le van a desahuciar, sino de luchar juntos, aprender juntos a autoorganizarnos, aprender juntos, ¿no?, un poco a resistir y también tener contactos, ¿no?, y no ser unos desconocidos cuando hipotéticas posibles sublevaciones de la gente que está pasándolo mal y jodida estallen, ¿no?, y poder estar ahí, no como unos extraños, no llegando, ¿no?, con nuestras banderas como del exterior, como no, sino porque nos conozcan, porque hemos estado ahí dando con ellos el callo y personalmente y tal, ¿no?, aunque a lo mejor no compartan nuestras ideas o no entiendan igual nuestros debates teóricos más, ¿no?, más eso, un poco más complicados para ellos, ¿no? No sé, yo creo que, yo qué sé, que a ver si me... Bueno, dos cosas entonces. Recordar que el compañero trajo una distribuidora de material, por si luego le queréis echar un vistacín. Y luego también, quien quiera pueda aportar algo para los gastos del viaje. Y nada, pues abrimos el debate. Tomas tu palabra. Yo soy un desastre. Bueno, una cosa, yo espero que hayas entendido un poco, porque a veces soy un poco caótico hablando y salto de una cosa a otra y tal, pero bueno, espero que un poco el cuadro general haya quedado entendido. Si tenéis alguna duda o algo, pues preguntáis y ya está. Años era antidrogas total, ¿no? O sea, anticonsumo y evidentemente el trapicheo tal. Yo ahora tengo, ¿no?, otra visión del tema, ¿no? Pero sí, éramos eso, absolutamente en contra, por lo menos nuestro ámbito. A ver, ¿qué es lo que pasaba? O sea, nosotros teníamos una crítica porque el ambiente de aquella época en principio era así, ¿no? Se suponía que a los camellos había que echarlos a hostias de los centros sociales. Eso es lo que se decía, alguna vez se hizo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego sí que es cierto que determinado sector, digamos, de la autonomía, sobre todo lo que se ha considerado un poco el sector más difuso, ¿no?, empezó a reivindicar también eso un poco como una forma, ¿no?, de vida y como una forma también de financiación. Y entonces, pues bueno, yo sí que oí cosas, por ejemplo, sobre el laboratorio, que se hacían fiestas, una forma de financiarse, se suponía que era la venta de pastillas o algo así. Estas son cosas que se oían en la época, ¿no? Y, hombre, sí que hubo debates y discusiones. Lo que pasa es que también, justo, ¿no?, digamos, como nos separamos completamente, ¿no?, del sector, digamos, de este sector difuso, del sector luego más ciudadanista, más reformista, ¿no?, que luego acabó degenerando en otras posiciones, ¿no?, hubo una separación total. Entonces, al final, no había ninguna manera de discutir nada, porque lo único que había era enfrentamientos y muchas veces casi rayando en lo físico, ¿sabes? Entonces era una situación en la cual no se podía discutir nada, ¿no? Había centros sociales, ¿no?, los más militantes y los más, digamos, con una línea más dura, ¿no?, más anarquista, en los cuales se llevaba eso a rajatabla y no se permitía, aunque se consumía droga dentro, no se permitía que hubiera camellos y etc., ¿no? Yo ahora, no sé, hombre, yo lo del trapicheo, pues no, yo no creo que los centros sociales sean los sitios donde, ¿no?, haya que trapichear, pero bueno, yo no sé. yo distingo, ¿no? También un poco, ¿no? A la persona que se está buscando la vida vendiendo una cosa, ¿no? Un poco de costo, un poco de tal, ¿no? A, no sé. A ver. Pero ya te digo, en la época sí, era, en el movimiento era lo que se hablaba, ¿no? Que a los camellos en los centros sociales había que echarlos a hostias, pero claro, eso era también un poco relativo, ¿no? Porque también a veces era un poco como los camellos que no eran de rollo, ¿no? Porque si eran los camellos de nuestro ámbito, pues como que había, ¿no? Y luego es verdad que en determinados centros sociales pues corría lo que corría, ¿no? Y que, bueno, y que se han hecho cosas, ¿no? Esto lo digo, igual por ahí me matan si lo digo en según qué sitios, ¿no? Igual no. Pero en sitios como La Guindalera, por ejemplo, pues corría bastante todo el tema. Y pues eso, antes del desalojo, pues no sé, había cosas ahí que no cuadraban, ¿no? También con el asunto de que se hacían conciertos para financiar y luego se veía ahí toda la cantidad de droga que había y, bueno, no se sabía muy bien si la pasta iba para eso, para qué cojones iba. Pero bueno, esos son rumores y la postura oficial era esa en un principio, la de la coordinadora y la del rollo autónomo. Luego ya, no sé si te ha aclarado, no sé. Igual el tema es si había que situarlo en la época, en la historia de la droga en aquellos años y el daño que hizo, que acabó con toda una generación, con lo cual yo creo que era la postura más lógica, el estar en contra de eso totalmente. Claro, pues que había muchas, o sea, digamos que estaba, o sea, claro, con el caballo, pues nadie, obviamente, ¿no? Pero el tema del speed estaba ahí, ¿no? O sea, de la metanfetamina, ¿no? La consumía mucha gente y entonces, pues bueno, también había un poco de, ¿no? De cierta hipocresía, ¿no? En el sentido de, ¿no? Aquí se está consumiendo, aquí y tal, pues... Es parte también de lo que llamamos la militancia estética, ¿no? El sí. Concierto, la droga y el rock and roll, ¿no? Sí, es que había mucho de eso, de hecho. El uniforme rockero y tal y cual, y se quedaba ahí el rollo. Claro. El levantar el puño y gritar cuando había un concierto, pero sí. Después no había nada. Con la gente, por ejemplo, las manifestaciones del 20 de noviembre, las antifascistas, que eran las más numerosas, ¿no? Pues era muy habitual, pues eso, encontrar a la gente, pues eso, que venían todos de empalmada, ¿no? Con los litros de cerveza yendo a la manifestación y tal, no sé qué, era bastante, ¿no? Y por eso nosotros también teníamos la crítica al crecimiento en cantidad, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Que coincidimos en eso con la gente insurreccionalista, ¿no? Con las ideas insurreccionalistas, porque claro, nosotros no nos valía nada una manifestación de 5.000 tíos, un 20N, ¿no? Que la mitad están de empalmada y la otra mitad no se sabe muy bien por qué van, ¿no? Cuando luego a lo mejor en realidad en algunos barrios los fachas no se estaban comiendo, no había una actividad así y eran pocos los grupos que estaban manteniendo un antifascismo de calle, ¿no? De neutralizar sus pintadas, de ir a por ellos, ¿no? Y de no dejar que en los barrios, ¿no? Hubiera fascistas, tiene mucho que ver, está todo un poco... La militancia estética yo creo que era más bien, o sea, no la era la norma, ¿sabes? La excepción era encontrar, digamos, militantes que tuvieran cierta formación y tal, aunque yo creo que había más formación que hoy, incluso, según qué ambientes. Sigue siendo un poco la norma. Hicieron un balance más o menos, ¿sabes? De autocrítico de la experiencia y tal, que era, o de la epidemia de rabia. Los tigres de Suijana. Suijana, eso. Y bueno, no sé. Bueno, hablaba un poco de lo de CNT y bueno, que hablaban de. De cosas más de fondo de CNT, no era lo de atraco de Córdoba, digamos que fue el catalizador de una cosa, de las contradicciones que había en CNT que tenían que salir por algún lado, porque era una cosa, una organización que dice que tiene una cierta propaganda para atraer a la gente, pero luego es otra cosa, ¿eh? Entonces, eso lleva pues a esto. Y bueno, la gente... gente va un poco hacia eso, ¿no? Hacia el corporacionalismo y tal, pero bueno. Luego, no sé, ¿qué valoración haces de eso, de lo de las conclusiones que sacan estos, los de tigre de sí, la epidemia de rabia, porque sí. Luego hacen también alguna autocrítica que también es trasladable a lo que pasó también un poco con en Asturias, porque era un rollo parecido, que tiempo de los 90, finales de los 90, tal, resulta que en Asturias los daños por vandalismo estaban a la par de que Barcelona o que Álava. Así que sería un poco así, bueno, no sé, que, porque ellos lo que dicen es que, bueno, era un rollo un poco, que llegaron un poco a ser, un poco, a caer un poco en una filosofía de vida un poco así, más que una cuestión estratégica, una cuestión filosófica. Sí, nada, a ver, es que, a ver, el texto ese lo que pasa es que está, digamos, escrito por gente que estaba más bien vinculada a CNT, juventudes y tal, ¿no? Entonces, claro, ellos, la versión que dan y todo esto de que hablan luego del vandalismo y tal y no sé qué, y de que, como ponen ellos en el texto, que ponen algo así como que al final solo estaban consiguiendo provocar daños en el mobiliario urbano y tal. Yo esto no lo viví, ¿no? Porque yo, o sea, aparte que no me dedicaba a esas cosas, ¿no? Lo comento en el sentido de que, no sé, en mi época, ¿no? En la época en el 96, 97, 98, 99, 2000, digamos que por lo menos por la gente que veníamos del ámbito autónomo, por la mayoría las acciones eran meditadas. O sea, no era una cosa de que un día te levantabas por la mañana y decías voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que volvías de borrachera y, ¿no?, que esas cosas se daban, ¿no?, y se conocen y se saben, ¿no? Las cosas se hacían porque tenían un sentido, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Hubo unas acciones en el año 98 que se hicieron en respuesta a un desalojo, ¿no? Bueno, fueron unos ataques a unos cajeros automáticos con diversos medios, con fuego, con jodiéndolo de diversas formas. Bueno, está por ahí reivindicado, salió en el YAR y todo eso, ¿no? Se escogió Caja Madrid, ¿no?, para esos ataques, ¿no? Bien ahí puesto, fueron todos de Caja Madrid, pues se escogió por algo, no fue por casualidad, ¿no? Se escogió porque Caja Madrid en aquel momento tenía una implicación muy fuerte en el tema de la especulación y de tal. Entonces, por eso, ¿no?, fue, digamos, ¿no? O sea, con esto quiero decir que no, que sí que es cierto que hubo una parte de la gente que entró en determinadas dinámicas un poco a lo loco, ¿no? Y que lo único que parecía que merecía la pena era, pues, los fines de semana salir y cuando volvías de borrachera o otro día, pues, hacer esto, romper una cosa, ¿sabes? Pero también hay otra gente, ¿no?, que no ¿sabes?, que no lo veíamos de esa forma, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí hay una diferenciación bastante importante. Luego, yo, por ejemplo, no conozco bien, o sea, conozco más o menos, pero no conozco directamente el proceso de ruptura interna de CNT. Lo conozco más ahora, porque ahora sí que he podido hablar con gente, además, viejos militantes de CNT, de Metal y de otros sindicatos que fueron los expulsados, ¿no?, en aquellas movidas gordas. Y porque yo en aquel tiempo, aunque yo estuve en la Juventud Libertaria una temporada, yo en aquel tiempo no tenía, había roto tratos con toda esa gente, ¿no?, y entonces no lo conozco bien, pero sí, es verdad lo que dices tú, que ellos también un poco el proceso de ruptura interna que tenían venía un poco por ahí, ¿no? Porque digamos que la CNT un poco tenía, yo creo que sigue teniendo un poco de esclerosis, ¿no? En el sentido de que no avanza y todo el que entra ahí se lo traga la dinámica de la burocracia interna, de las peleas, de los miles de desaguisados y al final, ¿no? Y como me ha dicho un compañero muchas veces que ha militado muchos años en CNT y que fue uno de los expulsados, todo el que hace cosas le echan. Entonces, esta gente que estaba haciendo cosas, estaba implicando, por ejemplo, en las movidas contra las ETTs, que era una de las cosas que en aquellos años hacían cosas por todo el Estado, ¿no? Y se estaba, de hecho, bueno, hubo hasta arrestos de gente vinculada, ¿no?, a gente de juventudes, ¿no?, precisamente por ataques, ¿no?, con morotos a ETTs y cosas así, ¿no? Entonces, claro, CNT lo que le entraba era pánico, ¿no? Por eso pasó lo de Córdoba también, ¿no? Lo que le entró a la CNT era pánico con que se le pudiera ligar con cualquier cosa que no fuera su actividad orgánica y recordar cada 10 años ¿no? las jornadas del aniversario de la Revolución, básicamente. Entonces, eso por el lado de la CNT. Y luego yo no estoy muy de acuerdo con las conclusiones que saca la epidemia de rabia. Sobre todo porque yo creo que ellos, por un lado, se dan mucha centralidad al tema de Córdoba, y sí que es verdad que fue importante en su momento, pero como he explicado antes, nosotros, ¿no?, las dinámicas que teníamos en aquel momento, ¿no?, ya un poco nos llevaban a converger, ¿no? De hecho, nosotros un poco asumimos el insurreccionalismo no porque asumiéramos una teoría, decir, ah, como mola, ahora vamos a ponerlo en práctica, sino que nosotros ya estábamos practicando determinadas formas organizativas sin saberlo, ¿no? O sea, bueno, sabiendo lo que eran, obviamente, ¿no?, pero sin saber que había gente por ahí que tenía unas teorías que defendían unas cosas muy parecidas a la... Nos dio, digamos, un poco de cuerpo teórico, aunque también malamente, porque también, digamos que... nosotros un poco lo tomamos literal, ¿no? Y entonces hablábamos un poco, pues no sé, en vez de hablar, a ver cómo te lo explico esto, un poco usando incluso el propio lenguaje que se usaba en Italia, y es un absurdo hacer eso, ¿no? Esto yo sí que lo veo un error, ¿no? Que nosotros podíamos haber defendido nuestra posición perfectamente sin tener que haber recurrido a lo mejor, ¿no?, a hablar de... ¿no?, como se decía entonces, las individualidades en revuelta, no sé qué, no sé cuánto, todo, digamos, toda esta palabrería importada, ¿no?, y de, ¿no?, de Italia, que lo que había que haber hecho es haberla traducido bien al castellano primeramente, y ¿no?, con palabras nuestras, ¿no?, y no hacerlo así de esa manera, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, que nosotros un poco llegamos ahí a... convergimos más que, ¿no?, que asumir. Entonces yo no veo la centralidad de Córdoba. Tampoco veo, como dicen ellos, que se haya cerrado una etapa, porque de hecho no se ha cerrado nada. Y, o sea, aparte de que por ahí, por el mundo, pues el insurreccionalismo parece que incluso está más vivo que hace 10 años, que hace 13 años, por lo que se ve, ¿no? Aunque habría que entender también qué tipo de insurreccionalismo, ¿no? Yo creo que las etapas se cerraron de otra manera, o sea, por lo menos en Madrid, lo que yo viví, en el 2000 se cerró una etapa con lo que les he comentado antes de los arrestos de Eduardo García y la operación del 8 de noviembre. Ahí se cerró una etapa, ¿no?, y se abrió otra, ¿no?, que es un poco la etapa ya, digamos, en la que entra en juego todo el aparato represivo del Estado, ¿no? Entonces, evidentemente ahí ya, si ya antes había un abismo entre, digamos, nosotros y el resto de las fuerzas de la izquierda extraparlamentaria que venían de ese ámbito autónomo, luego ya no es un abismo, es un cañón lo que nos separa, ¿no? Es, no sé, es el océano Atlántico entero, ¿sabes? A partir de ahí. Y bueno, no sé. Luego, aparte que, pues, hombre, hay algunas cosas, ahora mismo no me acuerdo porque no tengo el texto aquí delante, pero bueno, juega un poco de mala fe con algunas cosas de las que dice, que lo hace en la crítica, ¿no? Por ejemplo, maneja un texto que es el de 31 tesis insurreccionalistas, que es una mierda de texto, que, ¿sabes?, que a mí incluso compañeros de Italia me han dicho que qué clase de texto es este, y quién puede decir que esto es insurreccionalismo, ¿no? Entonces, que no sé, que yo creo que igual tenía que haber manejado un poco fuentes un poco más, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que, ¿no?, el italiano tampoco es tan difícil, ¿no?, si quieres leerlo un poco. A ese nivel, por ejemplo, yo no sé si has leído la crítica quizá Amorós, de Miguel Amorós, sobre un texto que se llama Anarquía profesional y desastre meteórico. No sé, bueno, tío. Pues, por ejemplo, ahí el tío sí que se le ocurra, ¿no?, sí que entra en vereda, sí que se pone a investigar y saca cosas, ¿no?, de, ¿no?, y hace una crítica que, bueno, yo no la comparto tampoco, ¿no?, pero sí que por lo menos... Yo ahora mismo no me acuerdo bien. Luego también, porque él, no sé, tomaba alguna frase de Aiferri Corti y le pegaba un... Es que no me acuerdo exactamente ahora lo que era, pero le pegaba un corte brutal y entonces desvirtuaba completamente el sentido de la frase. Si tú coges el original del texto, la crítica que le está haciendo él viene en el Aiferri Corti. O sea, que encima una manipulación total, ¿no? No me acuerdo exactamente ahora, porque no tengo el texto delante. Hace tiempo que no lo... Me lo he leído varias veces, ¿no? Pero no... Y básicamente eso, el mérito que tiene el texto es que fue el primero que salió hablando de eso. Sí, no, hay algunas cosas que de la cruja, que cosas que ahora también defiende Amorós, o sea que el rollo este de que el proletariado ya no existe y cosas de esas. Sí, bueno, yo también, o sea, yo no creo, o sea, digamos, yo pienso igual, o sea, yo no, para que claro, o sea, a ver, vamos a ver, yo por ejemplo me siento proletario, ¿no?, pero yo no creo que exista, ¿no?, un proletariado como se entiende un proletariado industrial, un tal, eso no existe, eso se ha pulverizado, sí, se puede seguir utilizando el término, pero yo creo que, no sé, igual en el manifiesto comunista, ¿no?, que viene lo de burgueses y proletarios, tal, pues joder, han pasado muchos años, ¿no?, ¿sabes lo que te quiero decir?, o sea, que... Sí, ya, pero es que es un rollo de... Es el mismo rollo sociológico de siempre, ¿eh? Los proletarios son compañeros del metal, que son blancos de un 80... La posición obrera está, sí, un rollo así, y en realidad el término ese nace de... Bueno, lo cogen de la historiografía antigua y de los que vivían en Roma, que la inmensa mayoría eran desempleados. No, lo más parecido al trabajo era cuando los reclutaban para matar gente por ahí o cuando pegaban puñaladas por las esquinas, cosas de esas. De todas maneras, yo qué sé, yo creo que es una cuestión de términos, ¿sabes? Porque en realidad ellos lo que están diciendo, o sea, no es que, o sea, ni que haya cesado el antagonismo de clase, ni que, digamos, o sea, joder, se me ha ido santo al cielo. O sea, yo no niego ni antagonismo de clases y yo creo que tampoco, digamos, la existencia de una clase proletaria o de unas clases proletarias, ¿no? Lo que niegan un poco es la centralidad obrera. Yo creo que ahí está el punto, que se niega, digamos, la centralidad de la clase obrera, ¿no? Como sujeto revolucionario, como tal, y la dicotomía, digamos, ¿no? Entre la clase obrera y la clase tal, ¿no? Y la dialéctica de la lucha de clases que nos llevaría. Yo creo que eso es un poco lo que, ¿no?, tanto Amorós como los insurreccionalistas dicen que eso se ha pulverizado y que ya no es más así, ¿no? Yo también lo creo, en el sentido de que ahora mismo pues hay una estratificación de clases muy, no sé, muy, ¿no?, con muchos peldaños, ¿no? Y hay muchas connotaciones en eso, ¿no? Yo, ¿sabes? Sí, todos somos, o sea, digamos que proletario, ¿quién es? ¿El que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario? No, el que no, el que solo, el que está privado de... El que solo tiene su fuerza de trabajo para sobrevivir. Un parado también es un proletario. No lleva al mono ni produce nada. Por eso decía un precario que... también lleva un estado, o sea... Yo creo que es lo que es él, y es la vieja concepción sociológica del proletariado. El tipo con mono, el obrero... Y en cuanto, pero eso es una concepción una llave que siempre fue errónea, o sea, pero yo creo que si hay una clase antagónica al capital y el proletariado, si no hubiera proletariado no habría capital, no habría donde sacar la acumulación de capital, la plusvalía, entonces no sé cómo sería posible. Es un rollo que se coge el concepto socialdemócrata de proletariado, que es un obrero industrial, europeo sobre todo, porque tiene conciencia y rollo de eso, bueno, rollo de esto, de la socialdemocracia. Pero en realidad, sí, claro, eso ya hoy en día no tiene mucha importancia numérica, en Europa por lo menos, pero bueno. Que resulta que ahora es cuando hay más proletarios en el mundo, porque el problema es que se ha producido gente para que consuma, más gente para que consuma que produce, pero que hay ya más proletarios, se han creado nuevos trabajos, lo dice lo de la estratigrafía, se han creado muchísimos trabajos inútiles para intentar ocupar a esa gente que se ha producido, porque no solo se producen las mercancías, se produce la gente que las produce y las consume, porque eso es lo fundamental. Eso la Inquisición estaba para eso, para asegurarse que se produciera gente. O sea, los que supieran métodos anticonceptivos, a la hoguera. Y claro, hay un problema. creado el capitalismo financiero para poder seguir con el rollo, pero la base del capitalismo financiero siempre es el capitalismo industrial, porque sí, pero se trafica en futuros de bonos de mercancía. Sí, no, pero también la producción está deslocalizada. Sí, claro. Entonces, claro. En Europa está la tecnografía esta de muchos trabajos que son inútiles, rollos, no sé, cualquier cosa. Rollo de esto de la gestionar el botellón o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, o simplemente lo de la droga, ¿no? O sea, es otro sector, ¿no? Sí. Otro sector que se va cogiendo gente pa eso y, bueno, ya vive así y tal. Pero bueno, el rollo de las telegrafías es un poco como llevar lo de la clase media por escalones, ¿no? Sacarle todo el rendimiento a ese rollo, pero bueno, al final nada, la burbuja financiera se rompe y al final todo queda como estaba. Un montón de desempleados que no tienen nada y los de arriba que lo tienen todo. Hombre, yo pues como te he dicho antes, ¿no? Que yo, por ejemplo, a mí la palabra en concreto proletario, pues no, o sea, no me importa usarla, ¿no? Yo me considero como tal, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que un poco lo que se critica es eso, la centralidad, digamos, de la clase obrera y, ¿no? Que eso se ha perdido, que eso ya no existe, que ya no está la fábrica, que ya no está ese proletariado industrial, ¿no? Que antaño se entendía como, digamos, como punta de lanza, como vanguardia revolucionaria, ¿no? De cierta forma, y que todo eso ya no existe, ¿no? También hay que tener en cuenta de la experiencia de la que viene, ¿no? Un poco, ¿sabes? Amorós menos, pero sobre todo Alfredo Bonanno, ¿no? Que viene del movimiento de los 70 en Italia, en el cual, pues, aparte de la autonomía obrera y tal, tenía un fuerte componente, ¿no? Grupos como la Brigada Roja, que eran, ¿sabes? Rayando el estalinismo, ¿sabes? Grupos de corte, grupo muy vanguardista, de corte leninista, se viene de todo eso, ¿no? Y también de, ¿no? Porque estaba, digamos. Luego la revuelta, por ejemplo, de los Manlíes, que ha sido cosas que no has sabido analizar porque son los desclasados haciendo acciones más revolucionarias que el proletariado fabril. Entonces, sin dejar ese discurso para los italianos. No, en ese nivel, por ejemplo, sí que ellos siempre han, ¿no? Por ejemplo, cuando prestaba un, ¿no? Mucha atención en su momento, yo que sé, a las revueltas de Los Ángeles, ¿no? Cuando pasaron en el 92 y todo eso, ¿no? Y un poco también han tomado de ahí elementos, ¿no? Un poco yo en esa línea sí que veo que han visto un poco, ¿no? Que el futuro podía tirar por ahí, ¿no? Más por levantamientos de este tipo, a lo mejor más irracionales, ¿no? Menos controlables, con prácticamente ninguna connotación, ¿no? Ideológica, sino, ¿sabes? Existencias de supervivencia, vamos, que son levantamientos por la supervivencia también y que no son entendibles ni para la gente corriente, digamos, normal, ni con los, digamos, con las viejas, ¿no? Con los viejos clichés, ¿no? Con los que se encasillaban, ¿no? A las revueltas o no sé. El problema es ese precisamente, que eran clichés erróneos. Las revueltas de las barrios son revueltas proletarias. Es gente excluida de la vida, que los meten en un gueto. Eso es el proletariado puro y duro. Y es la revuelta más real, más directa. No necesitan una conciencia. La conciencia es su propia vida. Las miserias que están, o sea, su vida, han sido relegados completamente. Y buscan romper con todo. Es la expresión más pura del proletariado. Eso de segregar, lumpen o desclasados, esos son términos y clichés de los estalinistas y la socialdemocracia. Pero eso siempre fue equivocado. Siempre fue erróneo. Yo el rollo de la. Creo que donde tendríamos que profundizar un poco, si quedara tiempo un poco y tal, es en la concepción de la organización que tienen los insurreccionales. Y el balance que se puede sacar de los años que fue más tal, ahora. O sea, ¿qué quedó de todo eso? El hecho de que ese tipo, esa expresión organizativa sea tan informal, tan de ese tipo, que es lo que ahora mismo que estamos tan necesitados músculo y tal, ¿qué quedó de ese tipo de organización? De la organización informal y tal. Sí, sí, del informalismo, de... Hombre, a nivel organizativo no ha quedado absolutamente nada. Pero, por otro lado, también es lógico, digamos, porque si la organización informal no tiene voluntad de estabilidad ni de permanecer en el tiempo, no es su objetivo principal. Su objetivo, digamos, es hacer converger un poco, ¿no?, las luchas, y también hacer coincidir a, digamos, a los anarquistas con los sectores sociales, ¿no?, que están, digamos, jodidos, y como he comentado antes, ¿no?, quedan cosas, pero quedan, digamos, a nivel de militantes, ¿no?, de activistas. Queda gente, pues estoy yo, hay otros compañeros por ahí, y quedan relaciones que, pues, en un futuro, pues, ese conocimiento, pues, puede a lo mejor facilitar que se, ¿no?, que puedan surgir, ¿no?, espacios donde organizarse o donde encontrarse, ¿no? Pero yo creo que, o sea, partiendo de eso, de que la organización informal no tiene voluntad de permanencia en el tiempo, no tiene voluntad de conseguir un mayor número de adherentes y tal, es lógico que con el tiempo, ¿no?, se desaparezca, ¿no? A lo que yo iba, debemos insistir en ese tipo de organización, visto que ahora que es necesario, no ha quedado, ha quedado muy poco, no tenemos la experiencia, la fuerza que se pudo sacar de esas luchas de entonces, ha quedado muy poco de esa expresión organizativa. ¿No habría que entonces un poco cambiar, reflexionar sobre ello, sacar el balance y decir, ahora, bueno, como no teníamos lo que tú acabas de decir, no teníamos intención de seguir o tal o cual? No es criticable eso, digo, creo. Hombre, depende. Porque la lucha, no sé si la lucha de clases y los internacionalistas creen que hay lucha de clases o no, pero que existe, más que nada ahora se ve claramente. El hecho de ese tipo de organización no posibilita lo que estábamos hablando antes, la militancia estética, la militancia de yo estoy ahora y mañana no me apetece, no vengo, no estoy. O sea, ese tipo de informalismo no surge un poco también de ese tipo de organización. Hombre, algo hay, sí, pero yo no creo tampoco que surja, ¿sabes? Porque si, no sé, digamos que los grupos pequeños en los grupos de afinidad también, ¿no? O sea, se limita un poco eso. Yo creo que era más fácil llevar una militancia estética, ¿no?, y una militancia mucho más de hoy continúo, mañana lo dejo y así, ¿no?, en colectivos a lo mejor que como se conformaban antes, en asambleas de 30 o 40 personas, porque era lo que pasaba, que un año eran 40 en la asamblea y el año siguiente eran 5, ¿no? En realidad, esos mismos 5 podían haber prescindido de los otros 35, ¿no?, y haber funcionado durante todo ese tiempo y haberse fortalecido ellos mismos, ¿no? Eso, digamos, por el plano de la organización nuestra, ¿no? Porque yo lo distingo un poco, ¿no? Luego está, digamos, un poco lo que tú proyectes de cara al exterior, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, no he dicho antes, ¿no?, que también viene a cuento con esto, es un poco que Lucha Autónoma lo que potenciaba era un poco la autoorganización en los barrios, ¿no? Que luego eso no era así, porque luego querían, digamos, controlar un poco todo lo que había también, ¿no? Cuando alguna cosa se les iba y ellos no consideraban que era correcto ese tipo de actuar, te acusaban de vanguardia, cuando era completamente contradictorio su discurso, ¿no? Pero claro, o sea, yo estoy por la autoorganización de las luchas, ¿no? Entonces, en la medida de mis posibilidades voy a intentar eso, ¿no?, colaborar y hacer que se extienda la autoorganización, pero precisamente en la autoorganización tenemos que aprender un poco todos, ¿no? Y se trata un poco de que la gente tome las riendas de sus propios asuntos, ¿no?, y gestione sus propios problemas, por poner un ejemplo. Aquí en el Estado español ahora mismo no hay ejemplos de ese tipo, pero la lucha de los CIEs un poco fue por ese camino, ¿no? Un poco los presos comenzaron ellos mismos a autoorganizarse primeramente, ¿no? Luego contactaron con grupos del exterior y a partir de ahí, ¿no?, comenzamos a funcionar juntos, ¿no?, y tratamos de extender esa autoorganización que no se consiguió extender, digamos, a núcleos sociales más jodidos, ¿no?, a gente de los barrios más castigados por la droga, por la delincuencia, por todas estas cosas, ¿no? En Italia, por ejemplo, ahora mismo, aunque está ahora la cosa un poco más baja, pero hay un par de experiencias de lucha. Está la lucha contra el TAF, en la cual los compañeros que son anarquistas insurreccionalistas están muy implicados desde hace muchos años, ¿no? Y si bien es cierto que o sea, esta lucha lleva muchos años organizándose en base a comités, ¿no? De base, ¿no? Hay gente de muchos partidos de izquierda, un poco metido ahí, un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que han conseguido bastantes logros y sobre todo eso, ya no solo ser respetados por el resto de comunidad de lucha que tienen ahí, ¿no? Sino además conseguir hacer entender a la gente, ¿no? Que determinadas acciones son positivas en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, otra experiencia de lucha que ahora mismo hay en Italia, que es la lucha contra los desahucios, están haciendo esto, han conseguido, en base a una necesidad concreta, que es la casa, ¿no? Autoorganizarse, primeramente ellos mismos, autoorganizarse con gente inmigrante de los barrios más castigados, en este caso concreto la ciudad de Turín, ¿no? Autoorganizarse con ellos en asamblea, hacer que esa gente no solo sea espectadora pasiva de la asamblea, sino que también, ¿sabe?, vaya hacia adelante y tome decisiones, participe como uno más, ¿no? Y no solo con la perspectiva eso de limitarse a un conflicto concreto, ¿no? Al tema de los desahucios, ¿no? De que me echan de casa, porque eso puede degenerar muy fácilmente en una, ¿no? En posiciones más pactistas, más reformistas, más de negociar con el poder, alquileres sociales y esas cosas, ¿no? Sino que tratan de, ya no de tratar de exportar sus ideas anarquistas a los demás, sino hacerles ver que cómo luchando directamente nosotros mismos somos capaces de gestionar esto, resolver nuestros problemas sin tener que recurrir al Estado, al Ayuntamiento y tal. Y lo que he dicho antes, tener también contactos y puntos de referencia por si pasan revueltas, ¿sabes? Yo creo que sí que una organización del tipo informal de esta forma puede funcionar. Pero también depende un poco de los individuos que y los grupos que la conformen. Y, ¿no? No, que iba a decir, porque esta forma de organización nace un poco como crítica, ¿no? A lo mejor a las organizaciones tradicionales tipo partidos, sindicatos, un poco, ¿no? Entonces, pienso que igual de esa manera, o sea, que tenía acertada crítica, solo que al final derivó en algo que quizás tampoco bien había que valorar ahora, como a lo mejor no sirvió tampoco como forma de organización. Entonces, hay otras formas que ni son la informal, ni son esas organizaciones tradicionales tipo partidos y sindicatos, que igual son las que tenemos que explorar o que a lo mejor recoger de otras experiencias y tal. Porque sí que es verdad que bueno, si quieres comentar un poco esas críticas que se tenían y tal, porque no sé si... ¿A partidos y sindicatos, por ejemplo? Sí, ¿por qué surge ese tipo de organización tal? Porque surge como un rechazo a eso, ¿no? A otro tipo de organización. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, lo que comentabas de organizarse, o sea, yo veo un problema ahí en el hecho de que si, vale, nos organizamos en grupos de afinidad para un hecho en concreto. Bien, por ejemplo, contra el tren de alta velocidad, ¿no? ¿Qué pasa si, o sea, eso es derrotado, el tren de alta velocidad al final lo construyen? ¿Qué pasa? O sea, si, a empezar. Claro, ese es el problema que yo veo ahí, porque luego entonces surge otro conflicto, otro problema, y tenemos que volver a empezar otra vez a crear otras redes, a volver a... O sea, creo que es el error, aunque tenga una crítica acertada al otro, y que creo que tenemos que, a partir de ahí, ni coger, santificar, o decir, el informalismo tal, porque creo que también tiene errores, sino ver la crítica que hacía y un poco los errores que cometió para explorar otras formas de organizar. Hombre, yo creo que no sé, o sea, si hay continuidad, digamos, entre los militantes, los activistas, o como queramos llamarlo, los compañeros, vamos, básicamente, yo creo que no se parte de cero nunca, ¿sabes? En el sentido de que hay una experiencia previa acumulada que, en el caso del estallido de otro conflicto social, por otra temática distinta, puede ser puesta encima de la mesa a disposición de la gente que en ese momento está participando en la lucha. Por eso también es una cuestión un poco de, ¿no? También tiene este componente un poco individual, ¿no? Todas estas teorías, digamos, anarquistas, ¿no? Se parte también mucho del individuo, de que el individuo es la base, ¿no? Y el compromiso y tal. Entonces, se potencia mucho esto también, ¿no? Se habla mucho de esto, se ha analizado mucho. Entonces, yo creo que no se parte de cero. Luego, pues, a ver, la crítica a los partidos y los sindicatos, hombre, pues... la crítica a los sindicatos, básicamente lo que se critica es que los sindicatos ahora mismo no son efectivos como, ¿no?, como estructuras de lucha, que bueno, eso es lo que dice Bonanno, básicamente, ¿no?, que tuvieron su momento, su época histórica, en la cual pudieron ser plenamente válidos, ¿no?, y servir, pero que en este momento del capital que tenemos ahora, no, del desarrollo del capital, no, no, no es viable, ¿no?, digamos, porque precisamente por esto, porque un poco el sindicalismo pues se ha basado también un poco en las grandes estructuras de producción, por ramos, tal, ¿no? Ahora mismo la producción está absolutamente pulverizada, diseminada, no sé qué se puede entender por producción aquí en el Estado español, por ejemplo, o sea, ha cambiado mucho el sistema, ¿no? Hay mucha, o sea, yo creo que es mucho más difícil llevar, ¿no?, una lucha sindical, no sé, de hecho la mayoría de los trabajadores de este país no están sindicados, eso quiere decir algo, ¿no? Ya, bueno, aparte de que sí, ya te digo. Ya, que no creo que ya han llegado ellos a, ¿no? La crítica a los partidos, pues creo que está clara, ¿no? La crítica a los partidos tradicionales, a las estructuras, no sé, no creo que haga falta repetirla, ¿no? Y luego otras movidas, no sé, por ejemplo, que fuera de eso tampoco, ¿qué hay? Asambleas ahora, como hay, ¿no? Que no hay muchas más experiencias de donde rasgar. Digamos, hubo en su día el movimiento autónomo, obrero autónomo, que también yo creo que es una cosa que se ha idealizado mucho y que tal, ¿sabes? Que eso en el Estado español fue un suspiro, ¿no? Porque en realidad fue el 75, 76, 77, no duró más. No dejó nada tampoco, nada más que una herencia así, que por ejemplo luego a nivel, digamos, de discurso tomó lucha autónoma, ¿no? Pero que no tiene ninguna relación con ese movimiento de la autonomía obrera, ¿no? Y eso desapareció también, ya no existen las... Ahora dime tú cómo se pueden organizar asambleas en los trabajos, ¿no? Tal y como está distribuida la producción, en qué sitios de trabajo, cómo, yo lo veo algo complicado. ¿Y qué nos queda? Nos queda pues un poco lo que está viendo ahora estos dos últimos años, indignados 15M, tal, este revival de la asamblea, no sé qué, que también peca de muchas cosas, ¿no? O sea, yo no creo que... O sea, las asambleas obviamente son los espacios donde se deciden y se toman las decisiones y tal, ¿no? Tanto a nivel de pequeños grupos como a niveles más grandes. Pero no sé, también un poco las asambleas hay... O sea, una de las cosas que dicen los compañeros es que, o sea, digamos que los espacios y los tiempos hay que reapropiarlos, ¿no? Y que nosotros ahora mismo, por ejemplo, podemos estar hablando aquí, ¿no? Porque nos hemos reapropiado, o sea, bueno, aquí se han reapropiado de este espacio, lo han ocupado, ¿no? Entonces es siempre, digamos, un hecho ilegal, ¿no? Y para, digamos, poder entendernos y comunicarnos siempre va a tener que ser en un transcurso de lucha. Yo creo que en muchas asambleas el hecho de que, por ejemplo, te dejen, ¿no? Y tal, que te permitan y eso, yo creo que demuestra hasta qué punto es, ¿no?, es inofensivo para el sistema, ¿no? De por sí, el hecho de que nos sentemos a asamblear y nos tiremos horas asambleando no cambia para nada, ¿no? Si luego a las 9 recogemos, chapamos y nos vamos para casa, ¿no? Se trata un poco de, no sé si me estoy explicando bien, porque de reapropiarnos de los espacios y de los tiempos que nos roba el capital, ¿no? Y ahí en esa reapropiación de los espacios y de los tiempos podemos comunicarnos directamente, si no, de cualquier otra forma que lo intentemos va a ser una comunicación mediada. Mediada precisamente por esto, por los espacios y por los tiempos del sistema, por las obligaciones que nos impone y por los espacios, porque no es nuestra la calle, no tal. Yo una de las cosas que vi positivas del 15M, pues era un poco, por ejemplo, eso, el hecho de que se tomara la calle y tal, y no sé qué. Pues eso estuvo bien en un principio cuando no era tolerado, cuando era molesto. Ahora ya no tiene sentido, o sea, en el sentido de que, pues que se tiren ahí haciendo interminables asambleas semanas y semanas y semanas, ¿qué sentido tiene con la policía municipal ahí tomando nota? Eso no sirve, no sirve para nada, no creo que, bueno, no sé, que sea útil, vamos. Una cosa que veo que es un poco, no sé, que me juicio bastante criticable el rollo este de que dice Bonanno, de que antes servían y ahora no. Pero si antes tampoco servía, porque ¿para qué servía antes? Es que para hacer la revolución no. Es que si son socialdemócratas o son sindicatos, por ejemplo, si son partidos socialdemócratas, estilo socialdemocracia alemana. Está claro en sus actas de fundación que ellos están para facilitar el desarrollo del capitalismo, en realidad, para facilitar el proceso este de desarrollar las fuerzas productivas y ir hacia el socialismo, el futuro y cosas de esas. Bueno, y los sindicatos son sindicatos, no son otra cosa. Y los mismos sindicalistas lo dicen. Y hay algunos sindicalistas, organizaciones llamadas anarquistas, que dicen que son sindicalistas y que ellos lo que quieren es organizar a la gente hacia el sindicalismo y cosas razonables. No voy a decir los nombres, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Y antes la gente no se organizaba en grupos informales, se organizaba en otras estructuras que no, por lo menos estaban al margen de esas estructuras sindicales propiamente, porque un sindicato es un sindicato, no es una cosa para hacer una insurrección ni nada. Se organizaban pues en rollos clandestinos y tal y cual, pero no era un rollo así como tal, era un rollo más que tenía una estrategia de largo plazo, ¿no? Que no era una parte de que, bueno, sí, podría haber algún rollo de gimnasia revolucionaria y tal y cual, pero era un rollo de preparación y de preparación teórica y preparación práctica de cosas, ¿no? Por ejemplo, los comités de defensa de barrio y cosas de esas, pues eso es un ejemplo de organización que tiene, digamos, una continuidad en el tiempo, que tiene relación con otras organizaciones de barrio que no son estrictamente sindicatos, ni como los ateneos o lo que sea, ¿no? Y que tiene un desarrollo en el tiempo bastante largo y que tiene una visión estratégica a largo plazo, ¿no? Por poner un ejemplo de otro referente organizativo que no oye exactamente eso, que no oye una cosa informal, que oye una cosa que, bueno, que tiene una cierta estructura dentro de ciertos núcleos y hay estructuras que son clandestinas, que no tal, y tienen unos ciertos, y cada uno tiene unos ciertos, unas ciertas, bueno, unas ciertas misiones dentro de la organización, que bueno, que son un ejemplo de, y no, en principio no funcionan con jerarquías y tal, pero bueno, luego para coordinarse y tal, pues luego cuando pasan a una fase superior, claro, tienen que tener ciertos instrumentos de coordinación y de dirección, ¿no? Que bueno, también podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo en las insurrecciones la gente se organizaba en estos comités o en escuadras, como en Asturias, y luego las escuadras tenían una coordinación de, las escuadras eran 10 tíos y luego que tenían una coordinación más grande y luego tal. Pues no sé, es una caricatura, la lucha de clases yo creo no es cuestión de forma de organización, es de contenido. De contenido, sí, la revolución la hace el proletariado revolucionario, la ha hecho con partidos, la ha hecho con sindicatos, la ha hecho con consejos obreros, con asambleas, con comités, con piquetes. Bueno, eso, sí. Es que eso de las escuadras es mentira. Bueno, quiero decir... Eso es el combate militar, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? El secretario general y lo que quería decir era el rollo este de los comités o cosas de esas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la cuestión es una cosa. Una cosa es que el sindicalismo sea esencialmente reformista, que lo es, cualquier tipo de sindicalismo. Puede ser interesante en algunos aspectos, puede darte estructuras necesarias en algún momento concreto, pero en cuanto a forma de organizar una revolución, eso lo has comentado tú, no sirve. No sirve porque no es su función. Otra vida, ¿eh? ¿Eh? La sabido. Bueno, ya me dirás tú cuándo. Otra cuestión es... ¿La revolución se organizó con los sindicatos? En buena medida en contra de ellos. Bueno, sí, y en buena medida, bueno, más que en contra del margen. Yo discrepo. Luego otra cosa que aquí no ha salido y que para mí me parece uno de los aciertos, digamos, del ámbito insurreccional, que quizá, bueno, el compañero, por la cuestión represiva que comentó antes, pues hay una época, digamos, a posteriori, ¿no?, de gente que no conoció la experiencia de lucha autónoma o que no provenía de los ámbitos de CNT, pero sí que tenía como referente histórico la CNT, que, digamos, fue lo has comentado tú bastante bien, que fue la cuestión, digamos, de crítica a lo anterior, no solamente los partidos, que ya estaban bastante desacreditados por sí mismos del tipo que fueran, sino la cuestión, digamos, del referente organizativo que era CNT. Y quizá dentro de esa ruptura, la inclusión de determinadas corrientes, algunas bastante poco afortunadas, pero que dieron lugar a, pues estoy hablando de cuestiones como, por ejemplo, el primitivismo, que era una absoluta chorrada, pero que dieron pie a debates como el uso de la tecnología, de los usos de las fuentes de energía, de la jerarquización tecnológica de la sociedad, ¿no?, y de la función central de la tecnología, tanto en el capitalismo actual como per se. Entonces, sí que es cierto que faltó luego una autocrítica, pero es unido a la cuestión del individualismo, te lleva, por ejemplo, a la cuestión de lo que es, por ejemplo, un sindicato, ¿no?, que creo que todo esto está girando. Yo no tengo ningún problema en hablar que dentro del ámbito insurreccional, pues evidentemente, el referente en su comienzo era CNT, o sea, no va a ser UGT, no va a ser Comisiones. Ese sindicato con el que más afinidad podía haber y con el que se compartían compañeros, o en el que había en el día a día, pues, gente que estaba afiliada a ese sindicato. No, no hay por qué, sí, claro, no hablar de no poner nombres. Que la cuestión principal del problema que tiene el sindicalismo es que, como cualquier agregación de masas, no se plantea la jerarquización, la tecnificación, la superespecialización de la sociedad, sino que sencillamente con socializar todo te vale. Que es el problema que tiene, de hecho, la visión clasista de la sociedad, y por lo cual esa visión clasista de la sociedad, por ser progresista y por no plantearse esas cuestiones, no, digamos, hasta cierto punto acaba siendo simplista, porque solo se plantea la lucha en un aspecto, que es el aspecto de la lucha de clases. Parece que en cuanto se acabe la sociedad de clases, vamos a vivir en un mundo perfecto, y no se plantea cuestiones como esa centralidad de la tecnología, como cuestiones de medio ambiente o como cuestiones de género. Entonces yo creo que en ese aspecto, combinado, digamos, esa ruptura por la cual entraron un montón de corrientes, algunas completamente prescindibles, pero otras interesantes, y por otra, combinado por la cuestión de la centralidad del individuo, dio lugar a unos planteamientos que, si no en formas organizativas, sí en debates actuales dentro de las luchas sociales, son básicos, como la cuestión del ecologismo radical, como eran las cuestiones de la no centralidad de la lucha de clases o de la crítica de la lucha de clases. Es que ver la lucha de clases como ausenta eso que has dicho tú, yo creo que no digo que sea ausente, digo que no es lo único. No, pero es que la lucha de clases yo creo que lo engloba todo, precisamente, todas esas cosas que acabas de citar tú. Precisamente no lo engloba todo. Yo creo que sí, el problema ya es cuando se parcializa el medio ambiente, la tecnología, no sé qué, no sé cuánto, se parcializa, entonces nos dividimos, nos enzarzamos en debates, interesantes o no, son ya debates que no tienen poco que ver con la lucha en sí misma, con la lucha por tu vida, con la lucha por recuperar lo que es tu vida, etcétera, etcétera. Quiero decir, eso es una interpretación que haces tú, el separar la lucha de clases de todo eso, y yo no, yo para mí la lucha de clases, precisamente la lucha contra el capitalismo, lo engloba todo, engloba todas esas luchas. Habla. A ver, yo nunca he hecho grande escucharos, pero ahora al final, lo otro de cuestiones históricas que yo no conocía, ¿no? Pero a mí ya sabéis que me gusta, los que me conocéis y los que no hayamos oído yo, gustame mirar para adelante y ver. Y ver, bueno, pues es cosa que estamos hablando también, pero siempre que veo una charla. Thank you. opciones de cambiar esto hay? ¿Con qué tanto estrategia sería posible todo eso? Yo creo sin acritud que estuvo un cuarto de la voz de eso. No, pero es que hablo en negativo, Coqui. Yo quiero hablar en positivo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Propuestas. Es que tumbar el Estado. Tumbar el Estado. Porque siempre acabamos. Hombre, hay una frase, mira. Bueno, acaba y. No, pero siempre acabamos en el nihilismo o en posturas muy intelectualistas, ¿no? Vaya cuánto sabemos, vaya críticos que somos, vaya guays que somos, somos los oscuros, somos los intocables, ¿sabéis, no? Pero luego a la hora de desarrollar políticas concretas, no tocaré muchas carencias, ¿no? No tenemos una táctica, no tenemos una estrategia, no tenemos un análisis común, no tenemos nada, ¿no? Entonces, bueno, quería superar eso, ¿no? Y también un poco el intelectualismo, entonces estas cosas, ¿no? Que ya nos cansen un poco, ¿no? Por eso meto ahora la cuña, que además me gusta mucho provocar, ya lo conocéis algunos, y bueno, ahí lo dejo. Está bien lo que dices, ¿no? O sea, que no lo comparto, pero que está bien, o sea, porque yo qué sé, yo creo que el nihilismo está a la orden del día, y no porque yo crea en el nihilismo, ¿sabes? Sino porque, no sé, es que no hay alternativa dentro del sistema. Yo creo que, o sea, lo que se avanza es hacia un totalitarismo demócrata, en el mejor de los casos, o hacia un totalitarismo fascista. En el peor. No, sí, podemos luchar contra ello y oponernos con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿eh? Con todos los medios a nuestro alcance y con todas las energías que podamos. Pero, vamos a ver, yo tengo una cosa clara, que es que este mundo es inviable, tal y cual como está gestionado. O sea, el sistema no se sostiene, no se sostiene. Hay una crisis, ya no es una crisis solo económica, hay una crisis de recursos, hay una crisis ecológica, o sea, la crisis es a muchos niveles. Hay una crisis de conciencia, una crisis, no sé, no quiero llamarle espiritual porque no me gusta el término. Hay una crisis muy brutal. Entonces, ¿qué nos queda? Yo hay cosas que tengo claras. Yo sé que las grandes urbes, las grandes metrópolis, tienen que ser destruidas, tienen que vaciarse en un momento u otro. No se puede sostener, porque sostener, por ejemplo, una gran metrópoli como Madrid, ¿sabes? Eso requiere de todo el sistema industrial, que es lo que nos ha llevado también un poco a la ruina, ¿no? De todo este sistema tecnológico industrial. Entonces, claro, si tú empiezas a hablar en estos términos, la gente se asusta y te dice, tú eres un nihilista. Pues igual en cierta manera sí, pero es que no hay otra salida. O sea, no, es que el sistema no es viable. O sea, para seguir manteniendo, digamos, un determinado nivel de vida, un determinado nivel de consumo, un determinado, digamos, de bienestar, como el que había antes, que es lo que la mayoría de la gente, queramos o no, lo veamos o no, buena parte, ya por no decir la mayoría, una buena parte, un buen porcentaje de la gente que se está movilizando ahora mismo y que está luchando en la calle por, ¿no?, por temas laborales, por temas sociales, por temas tal, lo que está reclamando es una vuelta al antiguo, pero es que el antiguo es lo que nos ha traído a la ruina, entonces es un círculo vicioso, no hay salida. La única salida es destruirlo todo, y es que es así, ¿sabes? Y yo no digo tampoco de destruir entero la ciudad, sino, o sea, yo tengo mis propias ideas, mis propias utopías de proceso. Yo también destruiría unas cuantas cosas, pero ¿tenemos alguna estrategia? ¿O simplemente hacemos un diagnóstico y quedámonos ahí? Es que yo creo que el combate. Estrategia lleva hora y media dándolo, yo creo. Y aparte, que yo creo que el combate es, digamos, que más hoy que nunca, el combate es asimétrico. De hecho, la OTAN y las organizaciones militares a nivel internacional se preparan para esto, para conflictos asimétricos. ¿Qué es un conflicto asimétrico? Un conflicto que no es frontal. No son las guerras clásicas, ni siquiera de una organización armada contra el Estado, sino un conflicto difuso, ¿no? Entonces ahí precisamente es donde entra la cuestión de los grupos de afinidad, ¿no? Un conflicto descentralizado, un conflicto difuso. A lo mejor cuesta mucho entenderlo. Yo sé que el concepto me cuesta hasta a mí, ¿no? Pero, ¿entiendes? De verdad, a mí parece que actuar en células pequeñas de grupos de afinidad no hay una solución global, ni siquiera parcial, ni siquiera tanto, quiero decir. No hay una estrategia más amplia. Hombre, la estrategia es la que se puedan dar la coordinación de esos grupos y la coordinación de las luchas sociales y la coordinación de estos grupos con las luchas sociales y el trasvase que pueda haber de militantes de experiencias diversas. O sea, porque yo, vamos a ver, o sea, yo no pongo lo de los grupos de afinidad y digo, no sé, o sea, yo, evidentemente la gente se organiza como quiere y se autoorganiza como, ¿no?, como buenamente puede muchas veces, ¿no? Y yo la considero correcto lo de los grupos de afinidad para, digamos, para el movimiento, o sea, para lo que es el ámbito anarquista, ¿no? De no estar pensando si nos afiliamos a la CNT o si CGT no sé qué, o bim, pa. Yo creo que los anarquistas, para hacer sus cosas, para desarrollar su propaganda, para responder a ataques del Estado, o para todas estas cosas, lo más práctico para mí son los grupos de afinidad. Luego está claro que evidentemente las luchas sociales no funcionan así, las luchas sociales son amplias, son luchas más o menos masivas, ¿no? Ahí entran otras maneras de relacionarse, yo creo, ¿no? Pero yo creo que las dos cosas son, digamos, complementarias, ¿no? Por un lado el tema de los grupos de afinidad y por otro lado todos los movimientos de lucha que surjan y toda nuestra implicación que podamos tener, sobre todo porque nos afecte directamente, ¿sabes? No ya tanto ir a los conflictos, ¿no? O sea, a mí me interesa implicarme en conflictos cuando también, ¿no? Digamos, a mí me afectan, ¿no? No solo implicarme en conflictos porque yo tengo mis ideas y yo soy anarquista y entonces donde haya una lucha, pues yo voy a ir allí. Pues yo personalmente tampoco me muevo en ese sentido, ¿no? Si tengo una, yo creo que, digamos, la gente debería de luchar en base para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y para recuperar cosas que nos han quitado, ¿no? Ese debe ser nuestro nexo de unión, no sé si... Si me explico. Una cuestión sobre el tema del sindicalismo en general y del CNT en particular, que lo pueden hacer. Bueno, cuando se habla de que el sindicalismo hoy no vale y pues, se cuestiona si alguna vez valió para algo, ¿no? Si valió para algo, bueno, la jornada de 8 horas puede parecer una historia reformista, pero yo creo que en el momento. Consiguiendo como se consiguió, pues no era ni mucho menos, ¿no? Y era una aspiración, además, que salía de, no de una dirigencia, de una burocracia, sino que era de, ¿no?, el propio proletariado organizado el que lo planteaba, ¿no? Eso históricamente y a día de hoy, pues bueno, yo creo que el sindicalismo, claro, si tomamos como referente, pues el sindicalismo oficial, subvencionado y tal, pues no, lógicamente, eso no lleva a ningún lado, ¿no? Pero yo, vamos por vivirlo. Experiencia propia, no porque me ha tocado a mí, pero con compañeros sí que vemos que, bueno, que haciendo las cosas de determinada manera sí que puedes arreglar problemas laborales concretos, ¿no? Sin enfadarte con determinado tipo de prácticas, ¿no? Un piquete de media docena, 10 personas, que antes de un comercio, de un centro de trabajo, el que sea, es algo que es efectivo hoy en día, ¿no? Porque eso es algo que comprobamos, ¿no? Y luego sobre, bueno, cuando hablabas, ¿no?, la CNT, de inacción, burocracia, anquilosamiento, y bueno, está claro que tenemos nuestras contradicciones y nuestras limitaciones, ¿no? Tampoco es que al que, digamos, el que haga algo se le eche, ¿no? Eso tampoco, yo creo que no es así. Y bueno, yo creo que la postura, pues, las posturas se encontraron mucho con el tema de lo de Córdoba, ¿no? Que yo, vamos, yo creo que otras empresas se sacaron, pues bueno, muy desafortunadas, ¿no? No se debería ver tal. Pero también creo que a veces, pues, sí que desde el ámbito insurreccionalista se decía que, bueno, que por ser CNT, por declararse anarquista, pues que debería haber una solidaridad activa con tal, ¿no? Pero bueno, es que eso, claro, tiene que partir de dentro del sindicato. En aquel momento se iba a decir que las acciones, atracos y tal, nunca habían formado parte de la manera actual de CNT, eso tampoco es cierto, ¿no? Es verdad que en tiempos de legalidad pues no se usan esos métodos, o prácticamente no se usan. Pero bueno, sí que creo que eso, que aquella vez se decía, pues bueno, pues hay que apoyar. Yo creo que el error principal partió de los que parece que llevó la bandera. De hecho, hoy en día es algo bastante asumido que en concentraciones de apoyo a cuestiones antirrepresivas pues no tiene mucho sentido sacar la bandera a pasear. Y si la sacas, pues si estás en un sindicato, lo lógico es que la pases por ahí, ¿no? O sea, que lo hables antes de sacarla tú, por tu, de modo propio, pues que lo hables, ¿no? Que consultes a los compañeros. No, digamos que creo que luego que... A raíz de eso, pues sí que hubo críticas de un lado y de otro que fueron muy desafortunadas, ¿no? Pero sí que creo que también hay un tal. O sea, si desde el ámbito insurreccional se hace una crítica, ya mucho anterior a eso, ¿no?, a la organización sindical y tal, por lo que nos parece coherente es pedir que organizaciones así críticas, pues que incluso que dices que si traicionaron su pasado y tal, pues eso ya lo decide el sindicato, ¿no?, la gente, la reunión de la asamblea, cuál es la postura a tomar en cada momento. Bueno, básicamente eso, que creo que había ahí, que no veo muy coherente lo de solicitar apoyo de una organización, un tipo de organización que no, con la que no tienes nada que ver y a la que criticas de manera, vamos, muy con intención. Sí que luego, bueno, las cosas que se hicieron desde CNT a mí me parecen un error, pero sí me parece que a día de hoy, sí, con lo que dices tú del, ¿no?, de lo que has comentado, esto último, ¿no?, de lo de la petición de apoyo y tal, la verdad es que yo, por lo menos por mi parte, yo en ningún momento vi que ni los propios presos por el atraco, ¿no? No, perdona, era más bien del ámbito y una vez a raíz de eso, ¿no? O sea, como que decían que lo coherente por parte del CNT sería volcarse en tal. No digo los presos, desde luego, ¿no? Ya, un poco desde el ámbito, ¿no? Eso igual, mira, yo no era una opinión generalizada. De hecho, yo no, por ejemplo, yo no entendí el día de la concentración en Córdoba, cuando pasó toda esta movida, que yo estaba allí, yo no entendía a la gente que bajó, porque no fueron solo la gente que bajó con las banderas rojas y negras, que yo creo recordar que ninguna llevaba las siglas CNT, por cierto. ¿Sabes? Lo que pasa es que igual me equivoco, no me acuerdo muy bien, porque igual sí que lo que sí que es cierto es que venía gente de Villaverde. Sí, unos pocos compañeros, pero sí, ahí había algunos. También había gente que trajo banderas de la Cruz Negra, ¿no? Pues yo no estaba de acuerdo en que trajeran la bandera, pero bueno, la concentración se convocó, también la convocamos con ellos, ¿no? Con la gente de Cruz Negra Anarquista, bajó a título personal gente de CNT Villaverde, ¿no? Que fueron ellos los que llevaron las banderas, o otro chaval, la verdad que no me acuerdo bien del incidente de la bandera, ¿sabes? Yo sí recuerdo que uno de nuestros compañeros, que era de Vitoria, llevaba una bandera roja y negra, pero no llevaba siglas. O sea que lo igual el periodista que estaba ahí, el Plumilla, lo vio y puso CNT. Pero no sé si llevaban una bandera o una sigla de la CNT, puede que la llevaran. Entonces, por eso yo, sobre ese tema, yo no estaba de acuerdo con que estos tipos se presentaran así. Luego, encima, pues eso, ¿no? Tuvimos bastantes problemas con ellos, y porque nosotros fuimos sin banderas y sin nada. Nosotros no veíamos sentido no estar ahí con la bandera, ¿para qué? Lo que pasa es que lo que no puede ser, yo creo, ¿no?, es que, o sea, estando la situación como estaba en ese momento y con el clima de linchamiento que había mediático y tal y no sé qué, coger y sacar una nota de prensa, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que tener, yo creo que ahora esas cosas espero que se lleven mejor, aunque yo tengo mis dudas, ¿no? Lo que no se puede hacer dentro del ámbito, yo creo, libertario o anarquista, ¿no?, es andar eso, acusando unos a otros, ¿no? Acusando en el sentido de decir, yo no soy, entonces ¿quién es? Es este, ¿sabes? No directamente, pero sí indirectamente. Esas cosas son las que yo veo que son muy negativas y que generan muchas tensiones. Yo lo de la petición de apoyo, yo jamás he pedido, por ejemplo, ni la gente que estaba conmigo allí en Madrid, los que éramos más o menos de determinados círculos que nos movíamos en esto, nunca le pedimos apoyo a la CNT, jamás, ni se nos pasó por la cabeza. Ya sabíamos perfectamente que la CNT no iba a implicarse a eso, ni queríamos, de hecho, que la CNT nos apoyara, ¿no? O sea, que esta gente bajo de Villaverde, yo estaba mosqueado con ellos. Pero, ¿qué les digo? Que no vengan. O sea, que con eso, esa postura me parece la coherente, digamos, pero que igual les digo, no de los presos, igual me decir lo más cercano, pero sí que era una idea en lo que se vendía mucho, ¿no? A ver, la incoherencia de tal por no apoyar algo que en realidad tú estás por esos métodos a día de hoy, ¿no? Yo, por mi parte, no. Luego sí, yo me acuerdo con las cartas que salieron en el YAR y todo eso, pero yo creo que ahí ya entró, claro, digamos, un poco la polémica y un poco el tal, y a tirarse dardos unos a otros, no sé qué, y luego las burladas que se dijeron por Madrid, que se dijeron bastantes, ¿no? Lo curioso, por ejemplo, es que, como he dicho al principio, o sea, la gente de Juventudes en un principio estaba en contra, ¿no? Digamos que tenía enfrentamientos con nosotros, con la gente que veníamos del rollo autónomo y que estábamos apoyando a los presos por lo de Córdoba, ¿no? No teníamos enfrentamientos físicos porque nos conocíamos y había respeto entre ambas partes, ¿no? Eran discusiones normales, ¿no? Porque la verdad es que en aquella época enseguida cualquier cosa se llegaba a las manos, ¿no? Por nadie menos. No tuvimos eso, pero sí fuertes discusiones, yo me recuerdo perfectamente. Luego ellos, pues, con los problemas que tuvieron internos y también un poco un cambio de tendencia que tuvieron, pues acabaron tal. Incluso hay cartas de ellos que le enviaron a los presos reconociendo su error, diciendo, mira, que no nos implicamos, tal, no sé qué. Pero bueno, eso fue un aspecto de, ¿no?, de las juventudes. Luego, lo que has comentado de la crítica al sindicalismo, que antes he comentado lo de Bonano, y bueno, yo tampoco soy el portavoz aquí de Bonano, ni tampoco de insurreccionalismo, ¿no? O sea, yo que sé, al final me veo encima en esta tesitura, ¿no? Ya me ha pasado en Madrid también, porque, o sea, yo tengo mis propias ideas y tengo muchos puntos de vista de coincidencia con los insurreccionalistas, ¿no? Defiendo la manera organizativa y tal, pero yo también tengo muchas influencias, ¿no? Entonces no es que yo sea, ¿no?, digamos, ni siquiera me gusta a mí ponerme una etiqueta y decir, no, yo voy por el, yo soy insurreccionalista, pues no, a mí eso no me mola. Al final me veo siendo portavoz porque... pues eso, después de un montón de cosas que han escrito, por ejemplo en este libro y en otros, ¿no? qué leches, ¿no? Yo estuve en la presentación de este libro, por ejemplo, y al final pues tuve que acabar eso diciendo a los insurreccionalistas, dicen Bonano tal, no, Bonano, que diga Bonano lo que tenga que decir, Bonano y yo soy yo, ¿no? Sí, no, es verdad, porque luego, ¿sabes? Y me acabo de acordar porque, por ejemplo, he dicho una cagada, ¿no? Antes cuando he comentado lo de Alfredo, y porque me estaba acordando que, por ejemplo, Alfredo ya tenía una crítica en sí, lo que es al sindicalismo, como la que estabais planteando vosotros, ¿no? De que ya de por sí era reformista en su momento, porque ¿a qué tiende el sindicato? A, digamos, no a prolongar el enfrentamiento de clases, no a extender el enfrentamiento de clases, sino a pactar, a que pacten los tal, ¿no? Esa crítica la hace Bonano también, o sea, ¿no? Bonano, por ejemplo, él sí que dice que igual el anarcosindicalismo en el Estado español tuvo su función, eso él lo dice, creo que es en el libro este de crítica a los métodos sindicales o si no en otro texto, eso él lo dice, ¿no? Yo creo que él desconoce también un poco, no conoce mucho en profundidad, ¿no? Lo que fue la revolución, ¿no? Aquí española, pero él lo dice, ¿no? Él sí que dice que en su opinión el sindicalismo aquí en el 36 y en el periodo inmediatamente anterior pues tuvo su influencia, tuvo su importancia y fue un factor decisivo para el estallido de la revolución y pudo tener su utilidad, solo a ese nivel, o sea. Luego la crítica que hace es un poco más en la línea como la que habéis hecho vosotros, ¿sabes? Y eso, ya está. Que vamos, yo lo que... para terminar esto ya, que el... Bueno, yo que sé, un sindicato a lo mejor puede ser útil, yo no digo que no lo sé, ¿sabes? Para mí desde luego no lo es, ¿sabes? Nunca lo ha sido, ni cuando he tenido trabajos con contrato, ni en todo el tiempo que he trabajado en negro, que ha sido la mayoría, y no... Y estar, por ejemplo, afiliado a un sindicato no me, ni ahora mucho menos en el paro, no me soluciona ningún problema. Por eso yo también creo que es una forma un poco, no sé, que no tiene gran utilidad, ¿no? A nivel, ¿no? De la masa asalariada, no sé, ¿sabes? Sí, evidentemente tú tienes tu opinión. Las asambleas que se ponen en lugares públicos que se permiten porque no causan molestia, ¿no? ¿Cómo no te entiendo? Hablabas antes de, bueno, asambleas y tal, o sea que la asamblea en sí no vale si no va un poco más allá, ¿no? Que se permiten, por ejemplo, ¿no? Como tú hablaste del 15 y tal, que se permitían las asambleas, pero bueno, tampoco no iban más allá, ¿no? Sí, se puede decir que, por ejemplo, en determinados sitios, o sea, tú montas una sección sindical de CGT, pero lo mismo puede ser el CGT o de los CSI, y estás en la puta calle, vas, lo dices y tal. Quiero decir que hay un respeto, hay, digamos, que la patronal sí que considera que tiene una validez, que puede ser una forma de confrontar, ¿no? Porque, desde luego, te prefiero mucho mejor un afiliado, un mejorado, un afiliado a comisiones UGT, que un afiliado a otro tipo de sindicatos, ¿no? Ya, que pero... sí que pueden, vamos, yo lo veo así, y la patronal casi lo percibe también como un peligro, porque reaccionan, o sea, haces esto y ellos hacen otro. Yo, mira, yo a lo mejor aquí en Asturias, hombre, pues igual, no sé, la corriente igual, ¿sabes? Pues sí que a lo mejor, no sé, ¿no? Por la dinámica de lucha que ha tenido aquí, yo entiendo que aquí el tema laboral es otro tema. Yo en Madrid no veo que la CNT, por ejemplo, infunda ningún respeto a los patrones ni nada, y la CGT tampoco, ni ningún sindicato. Te digo en concreto, en ámbitos laborales concretos, o sea, tú vas a tu trabajo, decimos, vas a ser sindical y tal, y sí que puede dar. No te estoy hablando en general, porque en general está claro que ya no metemos miedo a nadie. Ya. Pero te hablo de ámbitos concretos, ¿no? O sea, de la utilidad esa, pero la utilidad es que también. Sí, yo solo señalar que lo que la utilidad tampoco hay que enfocarla a la utilidad, la utilidad no es una figura mecánica, ¿no? El sindicato es para solucionar problemas laborales, tú puedes entender que a ti no te soluciona nada esta música y el respeto. Y es muy probable que tengas mucha razón, porque yo también estoy en la CNT y si bien es verdad que tenemos conflictos en los que tenemos éxito, patronal, como muy bien señala César, nos prefiera a la gente sin organizarse para organizar. Yo lo que quería señalar de lo interesante para mí es, no voy a centralizarlo en los sindicatos, pero si el hecho está organizado, es que no solo es un mecánico de paro que sirve, sino también lo que el desarrollo personal que tiene las personas que están organizadas así. Y eso sobre todo al estar organizado. No sé si me explico. Yo noto como compañeros que se afilian al sindicato donde estoy yo, que es el sindicato de Tazmo, pues tienen un crecimiento personal y poco a poco van aprendiendo cómo es la dinámica de una asamblea, cómo hay que hacer para tomar decisiones en conjunto, y son cosas que cuestiones sindicales, pues cuestiones como, por ejemplo, la autoorganización en la cuestión económica, o cosas así. Entonces, que no sé, que es un poco también me duele oír decir sindicalismo solo esto. No, sindicalismo ciertamente es eso, pero también es, en origen, era la organización de la clase. Y para muchos, el sindicato sigue siendo la organización de la clase, no la organización solo para los sindicatos. Bien, bueno, a ver, con lo que has dicho lo primero, está claro, ¿no?, que yo que sé, que la gente no nace sabiendo, ¿no?, y que la gente cuando es joven, sobre todo, ¿sabes?, o igual gente no tan joven y empieza a tener inquietudes, pues se acerca a los sitios. Está claro que si no hay espacios, referentes, sitios o incluso organizaciones, ¿no?, la gente está perdida en el mundo, en el marasmo y no, bueno, ahora igual con internet, no sé qué locura le puede dar con la cabeza, ¿no? Pero que yo eso lo entiendo, esa necesidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba hablando antes de todo el rollo autónomo, de lucha autónoma, no sé qué, no sé cuánto, y también es verdad que eso ha sido, ¿no?, digamos, una cantera, un sitio donde la gente se ha formado, tal, yo mismo, yo me he formado en ese ambiente, y si esa gente no se hubiera dotado de esas estructuras organizativas, ¿no?, y hubiera hecho las cosas que hubiera hecho, yo quizás no estaría aquí hoy hablando de esto, ¿no? Eso, vale, eso yo lo puedo entender, pero lo que también veo es que una vez superado eso, ¿no?, puede haber otras maneras, se puede buscar otras maneras, ¿no? Por ejemplo, digamos, para foguearte, para hacer cantera, tal, no es necesario a lo mejor que tengas que entrar en una organización sindical, o una organización política, o un colectivo de tal, o de Pascual. Eso puede venir dado por un transcurso de lucha, por un recorrido de lucha, ¿sabes? Que tú puedas tener ahí dentro del trabajo, organizándote con tus compañeros. Eso, por ejemplo, es la cuestión laboral. Al nivel de la cuestión de la organización, un poco más general, pues puede haber otros espacios que no sean necesariamente sedes de sindicatos o sedes de determinados colectivos, otros locales, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas, por ejemplo, en Italia, aquí no se ha llegado a hacer de la misma forma, ¿no?, pero en Italia sí que los compañeros han tratado siempre de que en las ciudades hubiera siempre algún espacio anarquista, ¿no?, un espacio donde la gente pudiera encontrarse, acceder a un ateneo, ¿sabes? No como Ateneo Libertario, pero sí un sitio donde la gente pueda ir y empezar un poco también a hacer cantera. Está claro, ¿no?, que la gente no nace sabiendo y que tiene que empezar un poco los procesos en algún sitio organizándose con la gente, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser en estructuras rígidas o tal, porque yo creo que sí que es verdad también, por otro lado, que muchas veces mucha gente joven o no tan joven que entra en las movidas se va, porque a lo mejor, y eso a mí me han contado también gente vieja de CNT, ¿no?, que llegaban los trabajadores, por ejemplo, a las asambleas de los sindicatos y se acababan marchando. ¿Por qué? Porque las asambleas de los sindicatos eran una interminable batalla entre determinados sectores que se estaban todo el día tirando los trastos y no sé qué, no sé cuántos. Yo lo que me planteo es, o sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, una organización, ¿no?, con toda su historia y con todo esto, que al final, ¿no?, asusta y espanta a los trabajadores, porque los trabajadores ven allí, ven eso, entran allí, un trabajador que se va. O sea, prefiere irse a las comisiones OGT, que no le van a dar tanto y no va a ver la gente todo el día tirándose los trastos en la cabeza. Yo esto es lo que he visto, lo que me han contado, más que lo que yo he visto, que en el CNT no está, ¿sabes? Aunque bueno, estuve en Juventudes y era un poco parecido. Siempre reuniones interminables con todo el mundo echándose todos los trastos a la cabeza, todo denuncias, expulsiones, excomuniones. Hostia, yo creo que se asusta más a los trabajadores que, yo que sé, que cualquier movida o que mañana bajen cuatro macarros así que en 10 bancos, no sé. Eso por la parte de la primera cosa que has dicho. Y, joder, se me ha ido a San Martín a la otra. Dice que tienes razón, porque de todas formas, ¿no? No planteas una alternativa en la que no pase eso. Que los conflictos, cuando la gente se organiza, se dan. Pero quiere decir que de todas formas, tienes razón. Es una cosa que no veo. Muchas veces se critica desde la ignorancia, porque yo, sinceramente, yo llevo muy poco tiempo afiliado y tal, soy una persona joven, con inquietudes y ganas de hacer cosas y tal, y encontré en esta organización el sitio donde me puedo expandir. Y yo, en todo lo que llevo aquí, propuse ideas y las estoy llevando a se ven solo los sindicatos de dentro. Y yo lo digo porque antes de entrar en esta organización me llegaba por aquí que éramos esto, éramos lo otro, éramos lo otro. Luego, estando dentro, lo desmentí todo, porque es una vez que estás dentro te das cuenta de que todo lo que te decían lo estaban diciendo desde la ignorancia. Porque perteneciesen a otro tipo de organización y quizás quisiesen que me uniese a ellos, que no lo sé, igual es darme demasiada importancia, darme más importancia de la que tengo, o porque le tengan asco a esa organización, porque pasaron unos hechos que pasaron, que yo no me pongo ni a favor de unos ni de otros, porque pasaron hace muchos años, yo no los viví. Pero yo creo que eso, que yo lo que noto es que se habla desde la ignorancia muchas veces de la CNT. Los son los que hacen la peor propaganda. Es que tenemos tantísimos millones ya, de ellos. Ya, pero yo cuando me expulsaban del instituto también decía que mis profesores eran unos hijos de puta y yo la había liado para que me expulsaran. Lo más probable de todas maneras es que era que lo fueran. Y es que hay que escuchar las dos partes y yo... Pues están con eternos debates orgánicos... Es que lo que has comentado antes el compañero es que la gente... Yo conozco así de casos de gente que entra en la CNT y ya has perdido. Ya has perdido para todo porque están demasiado liados con la propia orgánica y dinámica y con sus reuniones y con el Eliseo, con el que dijo que aquel dijo que unas chorradas que luego a la hora de que realmente lo necesitas en la calle haciendo cosas nunca les ves un pelo. Pues yo no aquí no pasa porque estoy en un nivel súper chiquillo. No digo, aquí no pasa porque soy cuatro amigos. Esa persona estaba afiliada a la CNT. Yo le he preguntado a los veteranos de la CNT y esa persona en su vida estuvo afiliada a la CNT. Puede ser que simpatizase con CNT, pero en su vida pisó los locales. Una cosa es que simpatices con ellos y discrepes de sus cosas o no, pero hay otra cosa es que hayas estado afiliado y hables de lo que te viene. Yo no sé Madrid cómo será, pero yo es lo que hablo desde mi experiencia. Es que a ver, o sea, vuestra organización es una organización federal, ¿no? Se supone que más o menos los sindicatos son, y las regiones, ¿no? Son un poco autónomos, ¿no? Para hacer lo que quieren, ¿no? Todos, ¿no? Sí, sí, históricamente ha habido ejemplos de cómo, por ejemplo, yo que sé, la regional aquí de Asturias en el 34 estaba por la Alianza Obrera mientras que el resto no, los de Barcelona estaban más radicalizados porque tal, bueno, en fin, todas estas historias, ¿no? Vale, bien, pues partiendo de esa base, yo que sé, yo de aquí lo de Asturias, no sé, yo lo desconozco, ¿sabes? Bueno, aparte de rumores de hace muchos años, pero bueno, ahora no vienen al caso y no tienen sentido. Por ejemplo, lo que pasa en Madrid, pues yo lo que conozco es de los rumores que me llegaron en la época y sobre todo lo que he comentado antes, de hace relativamente poco tiempo cuando he conocido a compañeros expulsados de la organización y tal, pues en Madrid hubo problemas muy serios, hubo ataques, asaltos a locales, ¿no? O sea, que ya son cosas, ¿no? Y entonces yo por eso estaba comentando eso, ¿no? Y a mí es que es lo que me han dicho, o sea, esto lo que te estoy diciendo me lo ha dicho un viejo militante de la CNT, expulsado, hijo de militante de la CNT, o sea, un tío de padres libertarios, o sea, vamos, de la familia, de la casa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y eso, a mí me lo dijo así, ¿sabes? Me dice, es que aquí, allí, y estaba hablando de Madrid, obviamente, de la Federación Local de Madrid, allí el que se mueve le echan a la puta calle. Pues yo, ¿sabes? La cuestión a lo mejor, o sea, primero, que son cosas a lo mejor muy de consumo interno, que bueno, la charla de por sí estaba pensada quizá para un nivel... Pues digamos que de gente que esté interesada en movimientos sociales y demás, pues hay cuestiones que evidentemente se estarán escapando a la poca gente que se haya ido quedando. Luego otra cuestión, que no tiene nada que ver, pero bueno, antes cuando hablé del 34, que era en contra o al margen, era más quería decir más bien una cuestión de superando los sindicatos, que es diferente. Y luego, más que de cara al exterior, que yo creo que en este aspecto sí que comparto ahí pues alguna crítica que has hecho tú y demás, de que a lo mejor las corrientes insurreccionales no han aportado, digamos, nada duradero, quizá el planteamiento afinidad, que a mí sí que me sigue pareciendo básico, lo que aportaron fue mucho a nivel, digamos, de consumo interno, de una postura, digamos, esclerotizada dentro del movimiento libertario por una serie de derrotas históricas, por unas cuestiones además de la victoria de la democracia sobre los movimientos sociales, y digamos que fue una manera como de mover el árbol, ¿no? Algo que estaba completamente parado. Yo, con lo que comentas tú, yo nunca estuve afiliado a CNT, sí que era mi referente desde que era pequeño hasta que, digamos, que me planteé determinadas historias, pero el referente que tenías en un pueblo pequeño, en este caso de Madrid, era la CNT. Yo imagino que igual que para el resto del movimiento, o de los movimientos, o como se quiera llamar, sirvió para que entraran ciertas cuestiones, yo creo imaginar, y con el debate que he tenido con compañeros a lo largo de los años, lo que sí veo es que dentro de CNT también, pues para plantearse determinadas historias, y yo por lo que puedo imaginarme es que dentro de CNT las cosas cambiaron a mejor, independientemente del planteamiento que yo tenga el sindicalismo, en esos últimos años. Lo que sí que es cierto que existía, que eso yo también lo viví, viniendo de otras experiencias completamente distintas al compañero, pero también dentro de la ciudad de Madrid y en unos años posteriores, y creo que hasta cierto punto sigue existiendo, quizá más en otros ambientes que en el caso asturiano, es una cierta tendencia a la hegemonización de lo libertario. Es decir, como que al margen de CNT no podía existir algo que no fuera anarquismo. Y eso explica quizá también la cuestión de la falta de solidaridad con los compañeros represaliados. No solamente el caso de Córdoba, que era un caso difícil, puesto que había dos muertas, a pesar de que era una cosa muy evidente. O sea, había habido un tiroteo, los compañeros estaban equipados para ese tipo de circunstancias y habían avisado previamente a la policía. Es más, los compañeros luego después recibieron una saetada de balas que estuvieron a punto de medir varios dedos. Pero bueno, entiendo que era una cuestión difícil a nivel público de defensa. Pero claro, esa cuestión de la hegemonía, de que no puede haber nada, claro, no te explica, o sea, digamos que te explica el hecho de que en un momento en el que la organización sindical, en este caso la CNT, la CGT la dejamos al margen, no está utilizando métodos de ilegalismo, ni a nivel individual, ni a nivel de masas, no podía entender cómo compañeros que estaban realizando ese tipo de acciones pudieran ser anarquistas, no lo comprendían. Y eso explica, por ejemplo, que al igual que no tenían por qué apoyar las acciones de estos compañeros, tampoco se les ocurrió, salvo momentos muy honrosos, sobre todo la de la CNT catalana, apoyarlos. Porque, total, como no eran los nuestros y no utilizan nuestras acciones, quedan ahí al margen, ¿no? En la parte más puramente vivencial, en el caso de determinados colectivos en los que nosotros participamos, sí que sufrimos, digamos, esa presión de la hegemonía de la CNT. Y de hecho, pocos años después, se llevó a otra ruptura, que no solamente fue a nivel de Madrid, sino que fue a nivel de todo el Estado. Es cierto que son cuestiones de muy caro interno, que a lo mejor pues el lugar quizá no era una charla, aunque bueno, la charla también estaba planteada un poco para que salieran estos debates más en la parte, digamos, teórica o tal, que en las cuestiones de las anécdotas, ¿no? ¿Quién llevó una bandera? ¿Qué le dijo el otro? ¿Quién sacó el comunicado? ¿Qué era de la CNT de no sé qué, que estaba peleada con la otra? Pero esa hegemonización existía y yo creo que hasta cierto punto sigue existiendo. Con la propia trayectoria histórica de CNT y, de hecho, a nivel, digamos, de historiografía sigue existiendo. O sea, solamente desde unos pocos años a esta parte se ha ido recuperando, sobre todo en el caso de la revolución del 36-37, elementos teóricos, críticos, con la historia oficial del anarcosindicalismo español. Y mucho más a posteriori, con toda la degeneración burocrática que hubo en los 40, 50, 60 y 70. Y eso es algo de unos años a esta parte, porque antes no existía. Entonces eso te demuestra que realmente había un problema. Al margen de lo que se considere válido o inválido dentro del planteamiento sindical. El problema y también el problema que hubo con la escisión. Que es la CGT. No solo la escisión, el CGT aquí siempre fue una cabeza de culo, el caso Espada. Había muchos casos que sí, pero presentaron como una patada en el culo. Por ejemplo, con lo que comentabas tú del tema de la organización integral, que ahora me he acordado, ¿no? Un poco, ¿no? Que tú decías que el sindicato, o sea, distinguías entre el sindicato y el sindicalismo, y hablabas un poco del sindicato, digamos, como una cosa un poco más integral que englobaba toda la clase, y dices que ahora hay que abrirse. No, exactamente. Lo pillas, pero no es que. Yo entiendo que se deja abrir. A ver, las palabras tienen un contexto histórico, y entonces ahora no es un sindicato lo que es. Sí. Pero que. Pienso que en origen sindicato era la organización de la clase, y yo lo que reivindico como sindicato es eso, la organización de la clase. Pero la organización de la clase en los tajos o la organización de la clase en clase, todo. La clase. No por el hecho solo del trabajo. Es que, ¿ves? Ahí hay otra discusión, porque por ejemplo, es cierto eso. O sea, en su momento, la CNT precisamente tuvo muchos problemas en la época de la transición, precisamente con la gente que quería llevar una concepción integral, digamos, de la CNT, no solo como organización sindical, sino que englobara todas las luchas que había en aquel momento, la cuestión ecológica, la cuestión de los presos sociales, no sé qué, no sé cuánto, y hubo conflictos muy gordos en la CNT, y eso a mí también me lo han contado compañeros de aquella época, ¿no? Compañeros además sindicalistas, de los pesados trabajadores, ¿no? De los de todo el día con el tema de que los trabajadores tenemos que estar organizados en los sindicatos y fin de mal. Una de las críticas que me hacían precisamente es eso, ¿no? Que la organización, que la CNT estaba para defender a los trabajadores. Eso es la opinión de este compañero, ¿eh? Que no es la mía. Que la CNT estaba para defender a los trabajadores y que la CNT es el espacio donde los trabajadores se tienen que organizar para resolver sus problemas y que el resto de las cuestiones las tienen que llevar los grupos de la unidad. Lo digo porque me has hecho recordarlo, ¿sabes? Que eso mismo que dices tú en los 70 llegó a, ¿no? A problemas, escisiones, enfrentamientos, hostias y de todo dentro de la organización. Por eso me hace gracia que ahora lo comentes y que la CNT también, o sea, y que digas, ¿no? Que eso, que ahora están a lo mejor pensando, ¿no? Digamos, teniendo este planteamiento integral, o se está hablando o lo que sea. No sé si me decía, ¿sabes? Que no te lo digo ni de mala ni de nada. O sea, no, pero precisamente por eso solo quería hacer un matiz. Es que, claro, yo no puedo dejar, además aquí hay gente que me conoce, no puedo dejar identificarme como con lo que soy, como militante de CNT, además, en fin, más o menos señalado, tuve cargos en la organización, etc. Y entonces, claro, entiendo que cuando tomo la palabra y digo ciertas cosas, parece que es todo en términos defensivos hacia la organización. Entiendo que se dé lugar a la confusión, pero fíjate que en todo momento hacías alusiones a que me duele que se hable del sindicato como, no me refería al sindicato CNT, me refería al sindicato como organización, como forma de organizarse. Que a mí es que me pareció muy interesante el debate, pero las cosas que está ocurriendo, porque yo sí que estoy de acuerdo que hay que integrarlo, buscar una forma de organización. Integra eso, la organización a que es en términos generales, no solo en la cuestión de paz, no solo en la cuestión sindical. No era una cuestión de postura defensiva, a ver, que era cuestión de organización, no, cuestión de sí. Era una aportación al debate, no sé si me explico. Sí, lo que pasa es que, claro, se me ha venido a la mente todo eso y. Eso demuestra una posibilidad, ahí sí que lo pongo la defensiva con la organización, con la gente en particular, que esa sensación de desprioritización es cierta hasta cierto punto, porque también los debates se renuevan, y los sindicatos hay, pero los sindicatos son otras ciencias. La organización está viva, es cierta, hay gente que estamos ahí que tenemos aspectos. Yo, la verdad, claro, o sea, he conocido la historia antigua y ahora mismo, la verdad, no. Yo en Madrid prácticamente no conozco a nadie. La organización es muy diferente en todos los países. Claro, por eso. Sí, no sé si alguien más quiere intervenir, si no, yo creo que lo podemos dejar aquí. Bien. Volvemos a repetir lo de antes. Yo soy un pesado, pero es que luego al final hay aquí un puesto material y hay un bot. Sin más. Pero ya pausa también.